Pues así, con las notas inquietantes, con la tensión derivada del soundtrack de una película en coproducción con España, que es Awareness, es como damos comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM, en nuestro horario habitual del miércoles por la tarde, a eso de las 8 aproximadamente, y ya con un horario oficializado de 120 minutos de duración aproximado también. Y en esta tarde damos comienzo a una edición de Sin Audiencia que numeramos, denominamos, autoasignamos como Sin Audiencia 1076. Eso es un 1, un 0, un 7 y un 6. Y es para mí, Javi aka Hum, pues un gran placer poder empezar un programa de Sin Audiencia con música facturada por uno de los compositores de soundtracks de referencia de este país, como es Roque Baños, que es uno de los elementos importantes que la película Awareness trae dentro de sí. Hablaremos de Awareness presumiblemente en este programa que ahora comienza, pero antes de nada debo presentar a la persona imprescindible, a mi partner imprescindible que tengo en el micro 2 esta tarde, con una esponja azul oscuro, azul mar oscuro de ese que se ve solamente en las profundidades, que reluce en todo el estudio. Y este partner ya sabéis quién es. Es Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Casi no te digo, ¿eh? Estaba ahí enrollándome con la Sí, con esponja. la esponja Es que y... me recreo. Ese es mi momento micrófono, las entradillas de Sin Audiencia, ¿no? Eres como un cuervo que ve Sí. algo que le llama la atención y ya no Exacto, y me puede... empiezo a enroscar ahí mis comentarios, ¿no? Pues mira tú por dónde eso, Roque Baños, Awareness, una película que se preestrenó unos días antes en el Festival de Sitges, antes de que fuera estrenada en plataformas, porque es peli de plataforma, y que pues presumiblemente la diseccionaremos de buen rollo esta tarde en el programa, ¿no? Sí, eso haremos. Muy bien. Eso y algunas cosas más que ya iremos viendo, pues cuántas nos cabrán o cuántas no, porque tenemos por delante también el fatídico programa en el que la agenda va a ser más larga que el programa, pero bueno, intentaremos que este trago pase rápido y además sirva para lo que tiene que ser una agenda, que es para que la gente se organice su tiempo libre y de visionados en festivales que se acercan al 31 de octubre barra 1 de noviembre, ¿no? Sí, así es. Hablaremos de la semana de Donosti. Pero antes vamos a ver qué interacción tenemos con nuestra audiencia. Por favor. En el libro de visitas nos decía Espinalzo: Hola, recién visionada The Kane Mutiny Court Martial, el film póstumo de William Friedkin, y como su título indica, es una nueva versión de la obra de teatro ya llevada al cine en 1954 y estrenada por estos lares como El Motín del Kane. Me Está suena. rodada para televisión en un único espacio y alejada de cualquier artificio, y en manos de alguien menos capaz, podría haber resultado un telefilm al uso o puro teatro filmado. Pero la brillante dirección y puesta en escena hacen que sea una historia que ya conoces, pero mantenga el interés hasta el final. Además, el reparto es excelente y totalmente entregado a la causa. En especial, Jason Clarke, Lance Reddick, en uno de sus últimos trabajos, o Kiefer Sutherland, que retoma el personaje que interpretó Humphrey Bogart en la cinta original. La peli es más un drama judicial que de género sinaudiencero, pero tratándose del testamento de alguien que nos dio tantas obras maestras, Pues sí. la hacen más que recomendable. Respect. Muy disfrutable también El peor de los males, serie coreana de La Casa del Ratón, con 12 episodios y con 9 ya emitidos. La Casa del Ratón se refiere a Disney Plus, supongo. Gracias por la aclaración. Aunque su premisa, yo lo he tenido que pensar, Yo, ¿sabes? mi neurona estaba rebotando en las paredes de mi cráneo, pero no estaba encontrando la salida. Aunque su premisa tenga poco de original, otra vez una historia de poli infiltrado, esta serie ambientada en la Seúl de los años 90 tiene lo mejor del cine japo de yakuzas y de acción coreano. Sus 12 horas de duración dan para mucho y ofrecen un relato complejo pero muy bien contado donde también hay espacio para el drama y algún triángulo amoroso. Para rematarlo, la violencia extrema de las peleas cuerpo a cuerpo, con machetes, hachas y todo tipo de objetos con pinchos, salpica en la pantalla desde el minuto 1. Y nada más, un saludo a la audiencia. Pues un saludo para ti, Espinalzo. Y por otro lado tenemos a Chemis, que nos dice, sin audienceras tardes. Cuando el Hum castiga una película, ojito. Vista El hombre del saco, una especie de Stranger Things donde casi calcan la banda sonora, pero aquí todo es como de AliExpress. Realmente floja y tiene un momento bote de cristal bastante cutre. Decepción total. Bueno, Puedes decir que lo advertiste, ¿no? Ya vendrán mejores, no te preocupes. Y de una decepción a otra. Exorcista creyente, a lustros de la original y no la salvan ni los cameos. The Ipcress File, miniserie inglesa de espionaje con 6 episodios con Joe Cole a la cabeza, basada en una novela y con una película con el mismo nombre de 1965, protagonizada por Michael Caine. Producida a la estela de los clásicos y con un Joe Cole que, no siendo Michael Caine, no lo hace nada mal en los 6 capítulos. Y The Child, película coreana de 2023 que pasó por Sitges, donde vemos a un joven filipino de padre coreano que es buscado por su padre para que vuelva a Corea. Desde que sube al avión ya la cosa se pone muy intrigante y cuando llega a Corea la locura es total. Mucha acción y mucha sangre en una película con mucho exceso, pero entretenida. Gran saludo. Pues gran saludo también para ti, Chemix. Y sin más preámbulos, vamos con los estrenos, porque hoy, como bien dices, hay agenda y hay que ponerse a las pilas. Pues sí, señor. De estrenos esta semana, pues vamos a hablar de 3 y un estreno... Sí. Pequeño, que sería el cuarto, porque es un estreno que va a haber antes de que vaya a plataforma, ¿vale? Uh-huh. Vamos a hablar primero de la que quizás sea menos sin audiencera, pero estando el director que está y el protagonista que está, pues vamos a nombrarla, que es Retribution. Uh-huh. Es una película dirigida por Nimrod Antal y que tiene en el reparto a Liam Neeson de protagonista, junto a Noma Dumezweni, Jam Champion o Matthew Modine, entre otros. Joder, Matthew Modine. Sí, señor. Qué bien. Y bueno, pues... Cosas de Liam Neeson, ¿no? Pues que es un seguro que es un tipo que vive tranquilo y le vienen a putear y se tiene que poner las pilas, ¿no? Al menos no es un policía o expolicía con problemas con el alcohol. Vale, con lo bueno, cual ya hemos... O al menos en la sinopsis. Hemos roto una lanza a favor de cambio de personaje. Vale. Aquí es un exitoso hombre de negocios americano que vive en Berlín y hace lo que puede para conciliar su flamante carrera financiera con las responsabilidades familiares. Eso se llama conciliación familiar. Sí. Pero al llevar a sus hijos a la escuela una mañana, Matt recibe una llamada telefónica de una voz misteriosa diciéndole que hay una bomba bajo el asiento de su coche que detonará a menos que haga algo. Me encanta. Bueno, a partir de aquí, Retribution es la película que todos estabais deseando ver. De Liam Neeson. De Liam Neeson, que todavía pues no había hecho este registro de tensionalidad y de suspense. Recordemos que el Nimrod Antal, el que dirige Retribution, fue el director de Predators en 2010. La Predators con Adrian Brody y Danny Trejo, entre muchos otros. Alice Braga creo que estaba también por allí. Un reparto expendable bastante espectacular en aquella entrega. Y peli que no estuvo mal. Hombre, pues yo tenía 0 expectativas y no pasó más rato. Peli entretenida. Entretenida, sí, de acción y de un poco de cancha con los alienígenas Predator, ¿no? Uh-huh. Y bueno, luego viene otra película estreno, de la cual hablamos hace unos cuantos programas, ya no dirás en cuál, que es Hypnotic. Es la película dirigida por Robert Rodríguez. Sí, señor. Con Ben Affleck, Alice Braga, precisamente. Exacto. O Jeff Fahey, entre otros. Y que hablamos de ella, ¿en qué programa? En el Sin Audiencia 1061. Que os recuerdo que fue el programa en el que diseccionamos también a Flash, de Muschietti. Pues bueno, pues Flash e Hypnotic, un buen par de películas. Un parejón. Y bueno, pues ahí lo tenéis el programa para escuchar lo que opinamos de este largometraje del señor Rodríguez. Luego tenemos una de las películas que fue a Sitges, que es El chico y la garza. Sí, pero también ha estado en el Festival Grande de San Sebastián, en todos los festivales europeos y tal, y tal. Porque es la última producción de Hayao Miyazaki. Sí, señor. Entonces, bueno, pues... para quien la quiera ver, viene este fin de semana, 2 horitas... Y nosotros el único input que tenemos así cercano fue del señor Jordi Vaquero, que no le entró demasiado por el ojo. Entonces, sí, quizás bueno, había dormido poco aquella noche anterior a la que fue a ver la película. Sí, pero la vio aburrida y larga. Esto es una probabilidad. Bueno, yo simplemente, sin meterme en el argumento y pues bueno, que ya sabéis que bueno, Estudio Ghibli y Hayao Miyazaki siempre hacen propuestas que mezclan la realidad cotidiana con mundos paralelos que son más o menos fantásticos. Pues bueno, creo que aquí hay algo del estilo, ¿no? También metido por este rollo. Uh-huh. Entonces, yo lo que quería comentar es que El chico y la garza viene distribuida por Vertigo Films aquí a España y para saber dónde se puede ver esta película del Chico y la Garza, podéis seguir o consultar las redes sociales de Vertigo Films, porque aunque hay abundantes cines de todo el estado donde se va a poder ver, incluidas las islas por arriba y por abajo, quizás no va a estar en todas las ciudades o en todas las capitales grandes. Yo simplemente, por decir las de Cataluña, porque nos pilla por cercanía, que sepáis que en Barcelona habrá, pues evidentemente, pues como 8 o 9 sitios en los que se va a poder ver, y luego también se podrá ver en Granollers, en Cornellà, en Hospitalet de Llobregat, en Manresa, en Mataró, en Tarrasa, en Girona, en Tarragona, en Amposta y en Lleida. Me refiero que tampoco es que se vaya a ver en todos los sitios del mundo mundial, así que bueno, si, sobre todo si vivís en una ciudad que no sea capital de provincia, porque por ejemplo en este listado pues no veo ningún sitio de Sabadell, por decir algo, de un sitio, una ciudad que es grande pero que no es capital de provincia, ¿no? Pues bueno, en otras provincias puede pasar lo mismo, así que chequear las redes de Vertigo Films, y ellos y ellas han preparado ahí pues unos cartelitos con los cines y las ciudades donde se podrá ver El Chico y la Garza. Perfecto. Y luego hay un estreno que iba a plataformas, pero dices tú que se va a estrenar en algunas salas. Sí, pero no sabemos cuáles. Es como una incógnita. Que bueno, igual, pero igual coméntalo, porque a mí no me sale en la página. Quizás sea una maniobra promocional, pero bueno, la cuestión es que este próximo viernes se producirá presumiblemente el estreno limitado en algunos cines de la última película del David Fincher que ha hecho para la gran N, ¿vale? Se llama The Killer, a.k.a. El Asesino, y estará disponible en la gran N el 10 de noviembre. Me refiero que ahí está un poco la jugada, un poco de promoción, de querer proyectarla, si se acaba proyectando, en algunos sitios seleccionados para luego estrenarla en las plataformas, ¿no? Aquí tenemos al Michael Fassbender y a la Tilda Swinton encabezando el reparto de The Killer, y pues es que el título ya es un poco spoiler. Fassbender es un asesino a sueldo y ahora está cansado ya de su vida de killer, y ya sabéis por experiencia ya cinematográfica y de género, que cuando un contract killer decide cambiar de trabajo o retirarse, pues siempre le surgen problemas, ¿no? Entonces me parece que a Fassbender no va a ser menos, y de eso irá un poco, pues a priori al menos, porque yo tampoco he querido investigar mucho porque no quiero saber casi nada de esta película hasta que la vaya a ver, porque pienso verla en su momento, y bueno, que apunta maneras, tenemos nombres guapos tanto en el acting como en la dirección, y bueno, pues podemos esperar cosas interesantes, cuanto menos de esta El Asesino, a.k.a. The Killer. Muy bien, esto han sido un poco lo que tenemos de estrenos. Sí. Pero antes de empezar con esas cosas que hemos visto y los análisis de películas que solemos hacer, sí que vamos a tener que ir inevitablemente con la agenda, porque este viernes empieza algo gordo. Sí, empiezan algo gordos, y empiezan también otros eventos que son accesorios al algo gordo, ¿no? ¿Te parece, Jordi? Empiezo por el algo gordo y luego sigo con todo lo demás, o voy por orden cronológico. Sí, lo que pasa es que vamos a intentar ser un poco breves, ¿no? Sí. No vamos a... Vale, simplemente ya sabéis que aquí somos devotos de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, Donostia. Comienza este próximo viernes, aproximadamente dentro de 48 horas, desde que estamos aquí realizando esta entrega de Sin Audiencia, del viernes 27 de octubre hasta el viernes 3 de noviembre, aunque esto no es totalmente cierto, porque va a haber una actividad epílogo el sábado 4 de noviembre que, como ocurrió en el año pasado, pues va a ser, ya os lo adelanto, spoiler, el epílogo de la semana 34, que es la 34 edición de este año 2023, pues será una edición de Grillos Navajeros Donostia Edition. O sea que quien sobreviva a todo el baile, a todo el cachondeo del viernes por la noche del final de Traca de la semana de Donosti 34, el sábado por la tarde en el Museo Marítimo de Donostia, pues habrá una nueva proyección de Grillos Navajeros, con las condiciones de Grillos Navajeros que ya hemos explicado aquí en algún momento. Entre el 27 y el 3 se van a poder ver un montón de largometrajes, cortometrajes de animación, cortometrajes de acción real, cortometrajes vascos, va a haber varias exposiciones. Todo lo tenéis, toda la información la tenéis condensada en www.sansebastianhorrorfestival.eus. Ahí es el punto clave en la red para informaros de horarios, proyecciones, lugares, los dos sitios habituales, como son el Teatro Victoria Eugenia y el Teatro Principal, pues tienen también algunos añadidos, como el Centro Cultural Tabacalera y alguno más, que en el que se proyectan algunas cositas así también un poco más esquinadas. Y lo que os quería anunciar, sobre todo, es, o comentar brevemente, son las películas que, al menos a priori con mi lectura del programa, no estuvieron, creo yo, en el Festival de Sitges, que es un poco el punto de diferencia que puede marcar la semana al respecto del Festival de Festivales de Género, que es el Festival de Sitges, ¿no? Entonces, vamos a tener la asiática Devils, o Devils, como lo queréis pronunciar, Founders Day, How to Kill Monsters, Carousel, Malum, por cierto, es programada también para, creo que la noche del 31 de octubre, que es una buena película para una sesión doble, que creo que va a ser junto con La Endemoniada, que es una peli clásica del fantaterror Spanish style. Que no estuvo Malum en Sitges, pero sí en el Berretina. Exacto. Y también tendremos, por supuesto, La Mesita del Comedor, de Calle Casas, Sana, otra película que es también asiática, Satanic Hispanics, que esta yo por el título ya quiero verla desde el minuto uno, y Visitors. Que yo recuerde, cada una de estas que os he nombrado no estuvo en el mare magnum de títulos que fue Sitges, aunque también os digo que me he podido equivocar por alguno de ellos, ¿eh? Decir que también, pues este año 2023, sin audiencia, estamos acreditados en la Semana de Donosti, y desde aquí, pues eso, mandamos un saludaco y un abrazaco bien fuerte a Carlos Plaza y a José B. Beltrán, que son pues las dos mentes maestras que manejan los entresijos de la semana, entre otras personas de su equipo de gente que está allí destacada en Donostia Cultura. Si te parece, Jordi, paso, ya no voy a decir nada más de la Semana de Donosti, ya el que quiera... Bueno, aunque pasara por Sitges, sí que decir que el viernes la jornada inaugural es con Bergman, por favor, ¿no? Sí, es que soy... Con arañitas, soy, ¿no? Soy un tipo que quiere ir un poco a la exclusividad, y realmente, pues, tendremos Bergman, La Plaga, que creo que la van a llamar aquí, como película inaugural, y luego vamos a tener también como película de despedida, pues una película que creo que es también de corte asiático y que también estuvo en Sitges, pero pasó un poco, creo que desapercibida, que es Atrapados en un bucle infinito, que esta es un poco, será la película que cierre la semana de Donosti, y que entre medio pues tenéis un montón de material suculento que podéis disfrutar o padecer según como os pille, porque también, por ejemplo, a modo de curiosidad, decir que no sé si repescada o coincidente con Sitges, tendremos también en Donostia una rara película que ya comentaremos aquí en su momento, de ciencia ficción, que es Divinity, una película de ciencia ficción raruna, experimental, en blanco y negro, que en Donostia puede provocar, no sé si que puede provocar entre el público, pero bueno, que a veces no es ya el hecho de ver una película porque sí en el cine, sino que ver una película como Divinity en un entorno pues como la Semana de Donosti puede ser muy diferente a verla en Sitges. Y por supuesto también, no lo he dicho, pero Cuando la maldad acecha también está seleccionada para ser proyectada en la Semana de Donosti, y de hecho creo recordar que está programada para el jueves, o sea que como en este certamen el premio gordo lo da el público, pues creo que tendremos emoción y suspense a nivel de votaciones hasta el momento final, pues porque el plato fuerte posiblemente sea uno de los últimos que vaya a proyectarse en la semana, ¿no? Así que, dicho esto, quienes estéis por allí o quienes estéis lejos, porque nosotros tampoco estamos especialmente cerca de Donostia, pero hacemos el esfuerzo para llegar hasta allí, ¿no? Y bueno, y de hecho, pues es que es un esfuerzo que merece la pena y redundo en ello, lo he dicho cientos de veces, cientos de veces, quien va y prueba una vez acaba repitiendo frecuentemente. Así que, bueno, qué mejor publicidad que esa para un evento como la Semana de Donostia, la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, también conocida. Así que, por cierto, podría contaros más cosas de ella y comerme más minutos de programa. Este año el leitmotiv es la brujería, porque hay una especie de simbiosis festivalística entre la Semana de Donosti y el Terror Molins y pues han decidido pues compartir algunos conceptos, algunas ideas y la brujería como leitmotiv pues es un elemento vinculante este año en estos dos festivales del otoño del Estado español, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Dicho esto, voy a pasar corriendo por todos los demás eventos que tengo apuntados en la agenda y que se van a producir en los próximos días y que tienen que ver más o menos con la cercanía de la noche de Halloween, el Día de Todos los Santos, el Día de los Muertos, llamarlo como queráis. Y empezamos con un evento local, Jordi, el viernes también, 27 de octubre a las 8 de la tarde, en un lugar llamado La Fustería, que está en el barrio de Valcarca, Carrer Argentera 24, preparan una doble proyección de Noche de Terror con Coraline, la película de animación con enfoque un poco más infantil-juvenil, y luego proyectarán The Thing, La Cosa, para redondear esta doble sesión de Noche de Terror. Luego también, hoy es 25, hoy mismo empieza la 11ª edición del Asian Film Festival de Barcelona, que ya hemos repetido aquí en algunas ediciones anteriores que es un festival en el que no predomina el género en contraposición con el contenido asiático de otros festivales, pero si rebuscáis en su programación podréis encontrar pelis de Corea como The Night Owl o The Point Men, que sí que son de género, o la china The Coldest City. La verdad es que yo me he estado trapiñando el programa del Asian Film Festival Barcelona y me ha costado encontrar, entre comedietas y drametes, me ha costado sacarles jugo, pero bueno, el poco os lo digo por aquí. Luego también, mañana, el jueves 26 de octubre, y a celebrar hasta el día 1 de noviembre tendremos la edición de mayoría de edad del Cardoterror en la localidad de Cardedeu, aquí en la provincia de Barcelona. Y si queréis rebuscar también, ellos siempre programan una mezcla de clásicos con actualidad, con alguna peli que ha estado en festivales potentes. Cardoterror, todo junto, .cat. Ahí tendréis toda la información referente a este festival, que ya empieza a ser un referente también en la provincia de Barcelona. Nos vamos más lejos también, porque el viernes en Galicia, en Vilagarcía de Arousa, comienza una nueva edición también del Curtas. Curtas, Festival do Imaginario. Y también lo mismo, pues un aquí sí que hay un porrón de actividades que se solapan con las proyecciones y que podéis consultar en su web oficial curtas.org. Luego también, por aquella parte más occidental de la península, el viernes también y hasta el 1 de noviembre tendremos la edición número 12 de un festival que tiene un nombre que me encanta, que es el Festival Internacional de Cine Fantástico de Castilla y León, que se celebra en Palencia, en el Teatro Ortega, pero cuyo nombre oficial es Terroríficamente Cortos. Entonces, también tendremos en Palencia género por un tubo a nivel cortometrajístico mayoritariamente en estas fechas, y también una web que habla por sí sola, terroríficamentecortos.com, donde podréis consultar todo el material. Volvemos, y porque voy un poco en cuestiones cronológicas, a Barcelona, porque el sábado 28 de octubre, en el Espais Jove La Fontana, en la Vila de Gracia, muy cerquita de la parada de metro de Fontana, Grande Gracia 190, tendremos también un evento que ya está empezando a ser como un poco cíclico y habitual en estas fechas pre-Halloweenescas, como es el Pre-Halloween Market BCN, en el que vamos a tener pues un montón de stands de artistas, artesanos, artesanas, gente que se dedica a la ilustración, a la confección de ropa y a todo tipo de gadgets que tengan que ver con el fantástico y sobre todo con el terror. Y que bueno, pues si os queréis acercar a llevaros a algún tipo de objeto valioso que tenga que ver con el terror, pues este lugar es el más adecuado para ello, porque hay un montón de componentes y participantes que merecen mucho la pena y que también, pues si vais allí, seguro que vais a salir con algo en la mano y con algún agujerico en el bolsillo también. Muy bien. Dicho pues, esto, yo ya pararía con la agenda, sí, ¿vale? Vamos a parar con la agenda. Y vámonos a con las cosas que hemos visto. Sí. Y vámonos al presente, pero que podría ser un futuro próximo o algo así, ¿o qué? Sí, vamos a con una película que después de estrenarse en Sitges se fue a la plataforma del amigo Bezos. Sí, al primo. A la plataforma del primo, ¿no? Del Amazon Primo. Y es una película que guioniza y dirige Daniel Benmayor, al que ya conocemos porque pasó por aquí, por Sin Audiencia, en el año 2021, su extremo. Sí, si me dejas, Jordi, que te complemente el dato. Y o sea, tanto. Comentamos Extremo en el Sin Audiencia 955, que es, digamos, la película que nos hizo un poco poner el foco en la actividad de Daniel Benmayor como artífice de un tipo de cine que quizás no se hace muy habitualmente en este país. Pero es que Daniel Benmayor no, digamos, debutó con Extremo, porque él lleva haciendo películas desde hace al menos, yo qué sé, estoy especulando, 10-12 años, y, por ejemplo, también hizo en su momento Tracers, que aquí la comentamos en el Sin Audiencia 644 y 645, no me preguntes por qué la comentamos dos veces, seguramente sería un comentario pues anexo al primer comentario, pero luego también es el director de Brook, que era una película histórica. Es con también la que empezó a ganar un poquito con, de fama. Con sí. Una historia aquí que es, digamos, famosa en Cataluña, pero también hizo en su momento, hace más años atrás, Paintball, que también la comentamos en un preteritísimo Sin Audiencia 351. Me refiero que Mr. Benmayor tiene algo de experiencia ya, aparte de que últimamente se ha centrado igual un poco más en la acción y en las coreografías también, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poco de Awareness, que es mi pronunciación inglesa da asco, o sea, me siento sucio pronunciando Awareness, pero bueno, yo qué sé. Es una historia también que difiere de lo que hemos visto anteriormente de él, porque tiene un componente de ciencia ficción fuerte. Sí, porque además Extremo, de alguna manera, era la historia de Teo García, sí, que la quiso llevar especialista en artes marciales, que uh-huh, además la protagonizó. Y me parece curioso que Extremo, la plataforma que la llevó a distribuir fue Netflix. Ajá. Y ahora se haya pasado a Primo. Bueno, pero bueno, cosas de es el mercado audiovisual. De la distribución. Sí, sí, sí, sí, que a veces pues te cuadra con unos o te cuadra con otros, yo qué sé. Supongo que dependerá de los tratos que pongan. Antes que hagas la sinopsis de esta película, decir que el guión es de Daniel Benmayor, pero en comparación con su inseparable Iván Ledesma, y por ahí sí, también está Manuel Burke, ¿vale? Muy que bien. Es de justicia decirlo. Pues sí. Y bueno, pues Awareness, que creo que se traduce del inglés como algo así como conciencia, ¿no? Sí, podría ser. Yo es que mi inglés, ya sabéis que es un poco ahí, pues eso, defectuoso. Sí, pero han elegido no traducir el título. Exacto. Sí, sí, sí. Pero me refiero porque os hagáis una idea de por dónde puede ir conceptualmente la película. Pero lo que nos cuenta, y vamos con la sinopsis de Awareness, es la historia de un adolescente, Ian, que vive con su padre, que se llama Vicente. Y además, pues llevan una vida así de estas discreta, ¿no? Que están alejados de las grandes concentraciones humanas, lo que en inglés se llamaría una vida low profile, pues bueno, es la que llevan Ian y Vicente. Más que nada porque ambos dos se dedican un poco a perpetrar pequeños robos y pequeñas estafas usando una habilidad especial que tiene Ian. El Ian, lo puedo comentar, Jordi, porque esto también es que, claro, ese es el leitmotiv de la película. No digo de en qué consiste su habilidad especial. Yo no la contamos, vale. No. Yo la tenía apuntada. Tiene una habilidad especial. Tiene una habilidad especial. Jordi, inusual, eso yo, sí que vamos Jordi a decir. Jordi es más cauto que yo. Yo, si no llega a ser por él, la hubiera soltado hace un minuto. ¿Y qué ocurre? Pero lo puedo contar a la sinopsis igual, ¿eh? No te preocupes. La cuestión es que, pues con esta habilidad especial que Ian y Vicente usan, pues para vivir la vida, para conseguir su manutención económica, pues resulta que en una de esas acciones la situación se complica y dichas habilidades quedan al descubierto en público. Y bueno, pues al quedar descubiertas en público, tanto Ian como Vicente se dan cuenta de que parece ser que lo del low profile se ha acabado y que debido a esta situación, pues han quedado en el foco de gente que puede estar muy, pero que muy interesada en esas habilidades especiales y que quizás pues van a tener que empezar a correr y esconderse. Y ese es un poco el comienzo de Awareness, este registro de Daniel Benmayor, que lo primero de todo pues es una combinación a efectos así a grandes rasgos de ciencia ficción con acción, que pega tragos tanto de Matrix como de Inception, por decir dos títulos que os sonarán a todas, pero también que toma parte y bocados de cualquier otra peli que juegue con la idea de intervenir los recuerdos en las mentes. Me refiero que incluso, esta que se va a estrenar del Robert Rodríguez en los cines de Hypnotic, pues también podría ser también una película en la que hay elementos comunes con Awareness, ¿no? Pero luego también Awareness es también una peli de corte espionaje, alta tecnología, porque asociado al argumento que os acabamos de contar, pues también hay algunos elementos en la trama de, pues eso, de investigación científica, de personajes y agentes y gente que aparece en la película que aparenta ser algo pero que quizás no lo sea, o al revés. Y luego también, aparte de todos estos componentes, tenemos un componente también muy importante, y es que a veces, de vez en cuando, en la película, algunos actores y actrices se cabrean un montón y empiezan a pegarse sin piedad. Que eso también es otra de las marcas de identidad, ¿no?, de Daniel Benmayor, de, pues eso, de tener en sus películas situaciones extremas, situaciones de combate desigual, y en las que se puedan lucir los y las especialistas que hay en este país, en la, podríamos decir, industria emergente del cine de acción en España. Entonces, esos son un poco los componentes que juegan dentro de esta función llamada Awareness. Y aparte de eso, pues también podemos sumarle pues algunos trucajes visuales que están muy bien, que no son habituales en el cine español y menos en el cine de género, incluso, porque tenemos algún tipo de propuesta visual, incluso alguna propuesta estética que realmente pues es novedosa, al menos en el registro del cine español. Pero también yo quiero ver ahí, Jordi, y entro un poco en el análisis, también un poco de ciencia ficción y high-tech y todos estos rollos también que hemos comentado, pero siempre dándole un sabor o un estilo un poco ibérico, ¿no? Que es también otra de las marcas de Benmayor, que es decir, vale, vamos a hacer los géneros que aquí nunca se quieren hacer en este país a nivel de cine industrial, pero vamos a darles el toque de cercanía, ¿no? Y eso lo tiene también Awareness, aunque se lleve un título en inglés. Uh-huh. No sé si lo ves tú así también. A ver, yo la película le veo cosas positivas, pero también algunas cosas negativas. Pues claro, es una película. Es cine industrial. Es una película que arranca muy potente y luego se le hace un batiburrillo narrativo. Que no. Con todos esos componentes, sí, que tiene. Que no le favorece. Ya. El desarrollo de la película no es ágil, mezcla incongruencias, simplemente como excusa para pasar a escenas de acción que le debieron parecer a Daniel muy interesantes de filmar. Que de hecho lo son. De hecho están bien, pero claro, gráficamente no puedes ir buscando excusas que hagan que el argumento sea un cajón desastre sencillamente para poner las escenas de acción que te apetece poner, ¿no? Porque digamos lo que le haría falta quizás a Warner es un poco más de orden en el guión. Sí, quizás, ¿no? Orden y conciencia de que ha de mantener un interés en la narrativa, en el espectador, en la espectadora, claro. Porque si no, aquello se vuelve pues casi más un currículum de lo que es capaz de hacer con los medios que le dan que no una película con su narrativa y con su desarrollo y con un interés hacia los personajes. Sí. Aparte, yo creo que hay cosas que a mí me rascaron un poco. Una cosa que me rascó mucho desde el principio fue el personaje que interpreta Óscar Jaenada, que además es un actor que a mí me gusta mucho porque es de los actores que habla muchos idiomas. Aparte de hablar muchos idiomas, cuando tiene que hablar un idioma, pone muy bien los acentos, vocaliza de puta madre, cosa que otros actores españoles tendrían que aprender. Y es buen actor. Pero aquí, sin ningún motivo, porque no hay ningún motivo luego por el desarrollo de la trama, le hacen aparecer como si fuera Terminator. Y le hacen caminar como si fuera una mezcla de Terminator y Robocop, girando antes la cabeza que el cuerpo. Y es que es un personaje muy marcial. Sí, pero es muy forzado, porque quizás. Bueno, no os voy a desvelar algo. No es un androide. Entonces, no, al menos no se muestra en la película tal, aunque en algunos momentos lo llegas a pensar. Ya, que dices, pero no lo es. Entonces, solo falta aquí Terminator ya metido. No es necesario que camine así y que haga esa impostura que yo supongo que debieron pensar que quedaría muy chula o que era un homenaje. Pero no sé, a mí me pareció un poco ridícula, impostada, ¿no? Sí, sí, sí. Luego, por otra parte, tengo un cierto problema con el actor protagonista. Ya, y no eres el único, yo no lo soy, pero le he oído a más gente este problema. Carlos Scholz, que además no sé si es su primer largo. Ha hecho algunas cosas de series, creo recordar. Ya, pero sé decirte. Digo largometraje cinematográfico. Sí. Lo voy a mirar. Me parece que es solvente en las escenas de acción. Sí, bastante. Pero justea bastante como actor. A nivel de expresividad, a nivel de muchas cosas. Y además, en la mayoría del metraje de la película le acompaña a María Pedraza. Sí. Que me parece muy solvente también en las escenas de acción, pero bastante más solvente como actriz de lo que Carlos es como actor. Es una opinión personal, ¿eh? No, o sea, yo ahí estoy un poco contigo, la verdad. Yo es lo que detecté, ¿no? Entonces, de hecho, a mí me pasa también, me pasa con el hijo y con el padre. Me pasó con los dos. Pedro Alonso, ¿no? Sí. Sí. Que con todo el cariño lo digo, por ambos dos, pero en algunos momentos como que igual habría que haber repetido algún diálogo para hacerlo un poco más convincente. Pero bueno, con cariño lo digo también, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo también lo digo con cariño, pero también lo detecté y es una cosa que, quieras que no, es un lastre para la película. Quitando esas cosas, la película, primero, es necesaria, porque yo creo que es necesario tener una industria de cine de acción en este país. Sí, señor. Y ¿vale? atreverse a hacer cosas que no se han hecho todavía en este país. Correcto. Entonces, es una apuesta valiente y yo creo que es una apuesta por la que hay que seguir apostando, valga la redundancia. Sí. Las escenas de acción y las coreografías son solventes. Daniel Benmayor filma muy bien las escenas de acción. A nivel de efectos, tiene unos efectos resultones. Hoy en día, si no abusas del CGI y no te quieres volver loco, puedes hacer unos efectos solventes también en la industria española para poder llevar la película a nivel internacional. Pero, bueno, pues en la otra parte de la balanza pues tienes lo que ya acabamos de decir, como el tema pues actoral, que es dispar, hay mejores y peores actuaciones, el tema del guión, el tema de la narrativa, que un poco pues hacen que la película no acabe de ser redonda. Todo y eso, para mí es una película recomendable. La tenéis en la plataforma que hemos dicho, del señor Bezos. Y es una película que os hará pasar un buen rato, que podréis ver de lo que es capaz en 2023 el cine de acción. Sí, señor. Hecho en este país. Y, lo cual no está nada mal. Y que además, a nivel de reparto, hay alguna sorpresita. Sí. Que, de hecho, bueno, no sé si tú quieres desvelar o no. Sí. A ver, yo quiero jugar al gato y el ratón, porque evidentemente ya os hemos dicho que tenemos al Óscar Jaenada, a la María Pedraza, al Pedro Alonso, al Carlos Scholz, pero también hay nombres que no son de este país en el reparto. Es una coproducción con Estados Unidos, creo recordar la película. Y entonces, pues tenemos, por ejemplo, al actor británico James Faulkner, que quizás, no sé si os sonará su cara, pero si os acordáis de Juego de Tronos, él tuvo un papel no demasiado recurrente, pero que cuando salía subía el precio del pan, que era el papá de nuestro querido Samwell Tarly, el señor y expeditivo Randall Tarly, que tenía una forma de educar a sus hijos que era pues un poco dentro de Game of Thrones, pues un poco a la antigua, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y que es un tipo que también, pues eso, tiene una cara muy particular. Aquí aparece también, pues así rapadico, como salía rapadico en Game of Thrones. Y bueno, es uno de los, de, digamos, de los toques originales que tiene el reparto de Awareness. Luego también tenemos a la actriz californiana Lela Loren, que os puede sonar porque, sobre todo por series, porque ha estado en American Gods en algún papel vinculado con alguno de los protagonistas, que no voy a decir cuál para que por si hay alguien que no ha visto la serie, y también se le ha visto a Lela Loren por Altered Carbon. Me refiero que es una cara que quizás os pueda sonar también por series. Y luego me gustaría jugar a un juego, como hace Jigsaw, con vosotras y con vosotros, y si veis Awareness, quiero que descubráis, si sois capaces, de igual más que un juego de Saw, es más un ¿dónde está Wally? Pero yo os propondría un ¿dónde está Luis Zahera dentro de Awareness? ¿Vale? Que además no lo he visto acreditado en el reparto. Es que, a ver, está de tapadillo ahí. El hombre, ya sabéis que tiene una cara muy particular, que es muy fácil de distinguir, pero yo os prometo que, o sea, en el visionado de Awareness en Sitges, dije, este tío me suena de algo, pero no sé quién es. No sé quién es. Y dándole vueltas y viendo la ficha completa con spoilers de la película, dije, es él. Él aparece con un look que despista mucho. O sea, no vais a mucho pensar que es él ni de coña. Pero yo dije, esa mirada la conozco. A mí alguien me ha mirado así alguna vez en la pantalla. Y era el cabrón. Pero bueno, yo qué sé, que me refiero que es otro de esos guiños particulares, porque además no sé si ni siquiera tiene frase en la película. Ahora no recuerdo si igual dice sí, bien, gracias, hasta luego, o no sé, igual solo tiene un monosílabo. Y entonces, claro, no puedes tampoco identificarlo por la forma de actuar o por la voz, ¿no? Así que bueno, que tenemos esas pequeñas sorpresas también dentro del reparto de Awareness. Y luego también otra cosa que yo destacaría, que entra dentro de ese concepto de llevar el cine de género al estilo ibérico, es algunas de las localizaciones, nunca mejor dicho, locales, que se hacen en esta película. Porque tenemos algunos enclaves guapísimos, sobre todo en la primera parte de la peli, del Delta del Ebro, del Deltebra, de la comarca del Deltebra, que me parece un sitio súper cinematográfico, siempre me lo ha parecido, y por fin alguien se ha dado cuenta de ello y le sacan partido. Pero luego también hay una bodega, la bodega Portia, que está en la provincia de Burgos, en el pueblo de Gumiel de Izán, que es uno de los sitios que más llama la atención como localización dentro de la película, porque es uno de esos centros high-tech donde algunos de los personajes están haciendo sus tejemanejes high-tech con los humanos y con experimentos y con cosas, ¿no? Entonces, esta bodega Portia, que está en Burgos, pues es realmente ese centro de investigación high-tech. Lo que pasa que, como ahora hay una especie de, desde hace unos años ya, moda o tendencia a hacer edificios pseudo-futuristas para las bodegas con denominación de origen, pues bueno, este es un caso de ellos, y si le lavas la cara, le cambias un poco el decorado y le metes unos guardias en la puerta con metralletas, pues te puede parecer un centro chungo de investigación biomédica, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y que bueno, para quien esté curioso por el tema de los vinos, pues la bodega Portia es de la denominación Ribera del Duero, porque lo sepáis. Vale, pues entre hay más localizaciones curiosas, porque hay en Madrid, creo que hay algunos sitios también que se han escogido para algunos encontronazos que hay en los personajes, sobre todo en la parte del final en la película. y joder, que a efectos prácticos tomaros Awareness como si fuera un spin-off apócrifo de algún personaje de los nuevos mutantes Marvel. Me refiero que tiene un poco ese rollito de pues joven con habilidades que despierta la atención de gente que no debería haber despertado y que tiene que empezar a correr y esconderse. Sí, porque podemos decir que el argumento es muy comiquero. Sí, totalmente. Es muy guión de novela gráfica y eso enseguida el aficionado lo va a detectar, ¿no? Aprovecha o reaprovecha cosas ya vistas, pero bueno, dentro de eso, pues no es que tenga muchos giros el argumento, porque a los personajes los ves venir de lejos, más o menos a todos. Sí. Y además, el giro. Vienen desde Tarragona. El giro más importante que tiene hacia el final, a mí es el que quizá menos me convenció. Y más como acaba la película, que dices, hostia, de verdad, esto se va a quedar así, pero bueno, se ya, queda así. Igual es también un poco una vacilada guionística, ¿no? También. Bueno, sí, se puede considerar una humorada, pero sí. Bueno, no lo sé. Pero bueno. Bueno, la cuestión es que a efectos prácticos, Awareness es un registro, pues, poco habitual. Ojalá dentro de poco sea más habitual en el cine que se hace por aquí cerca y que bueno, que tiene las condicionantes mínimas necesarias para pasar un rato entretenido, independientemente de que pues tenga todas esas astillas que hemos comentado antes, ¿no? Muy bien, pues yo no diré mucho más sobre sí. Warnes, que la tenéis disponible en Prime y que como película entretenida para pasar el rato es una película que funciona. Se puede ver. Sí. Muy bien. Pues dicho esto, seguimos teniendo material de Sitges, evidentemente, pues para unos cuantos programas. Ya veremos hasta dónde llegamos con el chicle de King Kong. No, pero si es que el problema es que cuando acabemos. No, que no acabaremos. No acabaremos. Sitges, o sea, yo no pienso acabar, Jordi. Y luego vamos a tener lo de Molins y, sí. Ya entramos en este círculo vicioso del cual no podemos salir. Sí, sí, sí. El vicio de las películas en otoño, uh-huh. que no tiene fin. Y luego también, esto ya lo digo entre paréntesis, no lo debería decir entre micrófonos, pero una vez hayan acabado todos los festivales a los que podemos asistir físicamente, empezaremos a repescar el material que no ha podido caer en visionados presenciales. Que hay otra, pues no sé si mina, filón, manantial de títulos que también es. Yo intento compatibilizar las series que más o menos voy viendo, más o menos las que puedo las llevo al día, pero claro, nos perdemos todos los estrenos comerciales porque no nos da tiempo. Ya, ya nos pasó el año pasado, pues. Por supuesto. Que estrenos comerciales vinieron algunos como The Menu, como Black Phone, como la de Smile y tal, que la tuvimos que repescar a posteriori. Exacto. Casi todas ellas. Pero bueno, es la vorágine esta en la que nos vemos inmersos y hacemos lo que podemos. Sí, hacemos lo que podemos y aunque parezcamos unos sufridores en esta vorágine, disfrutamos. Sí, o sea, no vamos a ser ahora aquí las víctimas, ¿no? Exacto, y los autoflagelados, sino que no, lo hacemos porque nos gusta y porque nos agrada y porque nos lo pasamos pipa o teta, según queráis. Casi siempre, porque ahora vamos a ir con una producción austriaca. ¡Vamos ahí! De la cual, estaba deseando. En los dos programas anteriores hemos dejado caer retazos. ¡Qué cosa! Tenemos, a veces somos un poco puñeteris, ¿eh? Y que, curiosamente, hubo mucha gente que la vio en el festival y le gustó. Sí, de hecho, te voy a confesar que, aunque hubo gente, yo debo decir que la persona que estaba sentada a mi lado no, sino la siguiente. Yo estaba en la fila 4 del Auditori, sí. Tocando a pasillo central, pero en el tercer asiento. Entonces tenía a mi lado un chico y a su lado un señor de mediana edad. Sí, sí, sí. Ese señor aguantó 10 minutos. A los 10 minutos enfiló el pasillo central hacia su hotel, su casa o donde fuera. Vio venir un lobo figurado a través de la pantalla y dijo que os den. Ahí os quedáis con vuestras vainas de modernos y de barbudos de hipster. Posiblemente la música del señor Marcus Binder, que además fue premiada, premiada le estaba poniendo tan nervioso como a mí. Pero solo en 10 minutos, imagínate si te aguantas la peli entera, porque aparte. Sí, sobre todo los primeros 20-25 minutos, la música percutiva, o sea, es que a mí me creó un taladro mental increíble. Ya, ya, bueno, ya. Estamos hablando de Club Zero, porque no lo Venga, hemos dicho. Va, sí, vamos Club a Giro, hablar con todas las letras y con todas las palabras. Película austriaca, dirigida por Jessica Hausner, sí, y con guión de Geraldine Bajard y Jessica Hausner. Sí, y bueno, pues tenemos un reparto donde la actriz que os sonará más será Mia Wasikowska. Sí, señor. Y bueno, pues... es la que lleva un poco la batuta, ¿no? Ahí. Prácticamente. Y luego por ahí, Sitche Badet-Duxen, Elsa Ziebelstein, Mathieu Demy, Amir Elmarri, bueno, Isabel, bueno, no me voy a decir todos porque hay un montón de... Sí. Camila Rutherford, en fin. Y además un montón de secundarios que realmente pues es, francamente, lo que más me gustó de esta película, que ahora vamos a comentar, que es lo que nos ha parecido a nivel global, porque ha dado mucho de qué hablar para bien y para mal. Sí, la verdad es que sí. A ver, es una película que venía con el aura de Cannes, que ya lo hablamos muchas veces, de lo pusilánime que parece el público de Cannes, porque enseguida reaccionan con necesidad de casito, médico, de ambulancias y tal, a cualquier cosa que ven en pantalla. Yo creo que son promociones encubiertas de las películas. Yo estoy películas. Convencido. Yo incluso diría que es gente pagada para que vomite a los 20 minutos de película o salga o pida, mareada o a pida los asistencia 30 médica, minutos con, o pida asistencia médica. Con pedir asistencia médica ya tienes ahí al periodista de turno cubriendo bueno, el evento. Como ya comentamos el programa pasado, esta es la famosa película que tiene una escena que hizo que la gente vomitara en Cannes, ¿vale? Que de hecho es una como una consecuencia de otro vómito, ¿no? Vamos a decir, vamos a hacer un pequeño spoiler. Es un pequeño spoiler. Bueno. O sea, un grifo llama a otro grifo. Bueno, un grifo. A ver, yo diría un grifo. Un chorritillo de es grifo. Es más una regurgitación de perrete chico sí. O de gatete. O de gatete. Que no... A ver, o sea... ¿Sabes el gatete cuando ha tragado mucho pelo de lamerse y se come la comida húmeda y luego regurgita y te lo deja todo exacto, perdido? Exacto, y te saca un choricillo. Así, sí, pues algo así. Pues eso es más bestia que lo que pasa en Club Cero. Pues sí, absolutamente. Pero bueno. Es una de esas, digamos, gañanadas promocionales que a veces nos encontramos en el cine, ¿no? Sí, es aquello de que se hable de nosotros aunque sea mal, ¿no? Exacto. Y eso también a mí me hace sacar una conclusión, y es que una de dos... O los de Cannes están pagados para que finjan que se ponen malos viendo eso, o realmente son unos flojos y unos falsos y unos pusilánimes los que van a ese o la festival. La gente no ha tenido gatetes nunca, ya ha visto cómo regurgitan, o sea, no sé, en fin. Sí, ni bueno, perrete, ni nada, ni un primo pequeño, ni un sobrino pequeño, que siempre los bebés regurgitan. Pues, a ver, los bebés, por favor, cuando he sacado yo aire a mis hijos, alguna vez me han dejado, el hombro que, ahí, bueno. Pues eso. Pues que sepáis que el vomitín chiquitín que aparece en Club Cero, o sea, es más pequeño que el de un bebé. O sea, así, o sea, porque dices, pero chica, si eso lo llevabas guardado aquí en el moflete, que eso ni te ha venido de dentro. O sea, por lo menos hace un poco más de acting, ¿no? Sí, que no penséis que es Reagan, ni mucho menos. No. Que no. No, vamos a contar un poco de qué va de hecho, este Club Cero. De hecho, Reagan es el 100 y Club Cero es el 0. Directamente, ¿no? Tal cual. Tenemos una escuela de élite, sí. Con que además la película no lo disfraza. Padres gilipollas e hijos gilipollas. Sí, ¿por claro, qué? A ver, porque pues... la clase social privilegiada de los ricos suele ser gilipollas. Elevada. El dinero da poder y el poder da gilipollez. Eso es sí. Así. Tal cual, tal ¿quién cual. Lo dice? Si lo estás, la clase obrera. Lo estás explicando perfectamente. ¿Que me desmientan? Pues que me desmientan. Claro. Pero es así. Bueno, pues desde el proletario lucharemos por eso. Exacto. Esta escuela de élite... Que tiene pinta de ser británica. Sí, pero más bueno, o menos, ser austriaca. Podía, sí. Da igual, si recordamos la figura principal de que ha salido de Austria, pues con eso lo digo todo. Qué cabrón. Bueno, pues esta escuela de élite, como está a la última, sí, está sí, sí, en sí. La vanguardia, resulta que coge a una profesora de nutrición para dar una materia a los estudiantes que decidan apuntarse a esta, sí, digamos por los créditos que da esta nueva materia, sí, ¿vale? Que son pues asignaturas complementarias. Correcto, de las pero quedan troncales. Créditos y entonces bueno pues exacto. A quien le interese. Entonces bueno pues esta profesora es una tal Miss Novak, que es el personaje que interpreta la Mia Wasikowska. Sí, señor. Y bueno pues realmente los estudiantes que se llegan a apuntar a su materia es un grupo reducido, son 8 o 9 estudiantes. Sí, además con motivaciones muy diferentes. Sí. Hay quien quiere saber de nutrición para alimentarse mejor, hay quien tiene complejo de que le sobra algún kilo y bueno, pues quiere mejorar con dieta o conociendo mejor la nutrición, hay quien se apunta directamente por ganar los créditos. Por los créditos, claro. Pero dentro de este grupo, pues, parte de esos alumnos y alumnas empiezan a establecer un vínculo muy fuerte con esta Miss Novak. Sí, entonces, yo creo que esta es la premisa inicial. Y bueno, de aquí vamos a desarrollar, vamos a intentar no hacer mucho spoiler, aunque bueno, es una película que... Quizás no importaría mucho hacerlo. No nos importaría mucho hacer spoilers, pero sí. Bueno. De hecho, con la rabia que me dio la película puede que suelte alguno, así que quedáis advertidas en este momento. Bueno, pues la película, con esta premisa, se desplaza en casi 2 horas. Sí. Absolutamente innecesarias. Muy larga. Muy largas. Muy tranquilita también a su rollo, ¿eh? Con, sí. Con la percusión de vez en cuando ahí, pero pom, pom, pom. O sea, la película es realmente una película costumbrista de cómo funciona una escuela de élite. Sí. Con las clases, los grupos y la tipología de gente. Sí que intenta poner un poco de énfasis en la crítica social a la relación paterno-filial. Totalmente. De esas clases sociales. Sí. Hay un poco incluso de humor negro ahí. Mucho humor negro. Que es en parte lo mejor que tiene. Eso es lo mejor que tiene. O sea, sí. la crítica y el humor negro es lo mejor que tiene la película, porque en esto sí que no hace prisioneros. O sea, realmente hay una familia que tiene a su hijo ahí absolutamente abandonado. Hay otras familias que ponen en esas escuelas a sus hijos o hijas sencillamente para quitárselos de encima porque no soportan su adolescencia. Exacto. Hay familias en que los propios padres o madres están transmitiendo sus problemas a las hijas o hijos. Sí, hay familias que han huido de sus hijos y se han ido a otro país y los han dejado plantados ahí en Inglaterra. Como un pino, o donde estén. Sí, sí. Y todo eso se ve reflejado en la película, claro. Y además cómo afecta al comportamiento y a la propia seguridad en sí mismos de estos adolescentes que, quieras o no, están en una etapa de desarrollo que lo que tienen es un montón de dudas, muy poca autoconfianza, y encima si sus padres se dedican a minarles esa autoconfianza, pues en cuanto encuentran a alguien que parece que les comprende y que encima les va a enseñar que hay otros caminos o hay otras maneras de enfocar la vida, sí, señor. Pues claro, aquello es prácticamente una secta. Sí, de hecho, me recordó en algunos momentos a La Ola, a esa película. Yo no la vi, La Ola. Que también pues un poco especula sobre qué pasaría si metemos a una clase en un sistema autoritario minimalista, ¿no? A nivel de un círculo cerrado pequeño de gente. Pues bueno, tiene un poquito de eso también Club Cero. Pero... Sí, porque además se ve cómo la incidencia del personaje de Mia Wasikowska, cuando llega, es muy potente tanto en las alumnas como en parte del profesorado, la dirección del centro. Claro, claro, sí, gana la atención de todo el mundo, sí. Pero luego se ve cómo esos personajes ya adultos, formados y que tienen más criterio y menos inseguridades, sí, pueden salir de eso y ven que hay otras cosas. Y en cambio, los personajes adolescentes, o sea, son los más moldeables también. Yo quiero romper una lanza a favor de la película, que no me gustó, sí, que es verdad que en el análisis sociológico de la película hace hincapié en muchos puntos muy interesantes. Eso se lo he de reconocer. Por supuesto. ¿Vale? Lo que pasa que, si la peli no está mal, lo que pasa es que quizás el principal problema que tiene es que hacen Sitges esa película. Sí, que es que no es de género. Es el primer problema. Sí. Lo segundo es que... te lo extiende muchísimo, porque yo creo que en un mediometraje o en un corto está explicada la película perfectamente. O en hora y media. Bueno, ya le estás dando hora y media. Demasiadas sí, prebendas. Es que ¿no? Ya a los 25 minutos estaba de la percusión y de la película hasta la fecha. Además, ¿vale? Orbita casi siempre en torno a los mismos conceptos y no avanza, no, digamos, porque linealmente. Te van repitiendo los mismos conceptos. Exacto. Que de alguna manera esa repetición de los conceptos sirve para, en teoría, supongo, que la directora afiance la idea de que quiere comunicar en la película. Pero para mí se hace demasiado cansino, sí, porque es repetir lo mismo. Además, de alguna manera, llega un momento que los visos de realidad que le quiere dar a la película chocan con la realidad médica. Con la misma realidad que cotidiana. Que uno conoce por las noticias de lo que le pasa a una persona que está en huelga de hambre que deja de comer determinadas cosas. Claro, entonces lo que sea. La película llega un momento que se vuelve irreal. Y yo creo que la directora es consciente desde el momento que llega un momento que hay un fragmento de la película que pasa casi a un estado onírico o algo así. Porque además... si realmente... Onírico o febril por la desnutrición. Sí, pero entonces tampoco se explicaría por qué el personaje de Mia Wasikowska puede prevalecer. Ya. Vamos a dejarlo así. Sí. Si realmente es estricta en sus creencias. Ya. En sus hábitos. En sus hábitos. O los hábitos que quiere inculcar, al menos que sea... Llamarlo creencias yo creo que es excesivo. O hábitos. Al menos que sea una farsante y ella no cumpla los hábitos que, que predica, ¿no? Lo veo, lo veo. Vale. Dicho esto, ni la escena famosa que de la que se habló tanto en Cannes es nada del otro mundo, pero nada del otro mundo. Pues no. La película no es para tirar cohetes, es muy repetitiva, se hace muy larga. La música para mí, premiada en Sitges, es insoportable. Ya, porque insoportable. Son a mí al menos me ponía los nervios. Son como mantras percusivos que se utilizan pero si en además, el yoga o en alguna vaina de después de estas. Cualquier situación de charla o de conocimiento o de reunión grupal, pues te meten ahí una música percusiva para taladrarte el cerebro. Y a mí lo que me creaba era incomodidad de decir, oye... No vamos a decir ansiedad, pero sí no, un poco incomodidad desasosiego. No me está acabando de convencer tu historia, quítame al menos el machaque de cerebro, ¿no? El machaque percusivo. Pero bueno, yo no sé, tendría algún propósito que yo no le supe encontrar. Bueno, a ver, yo supongo que el soundtrack percusivo va un poco en consonancia con esa idea un tanto voluble o sectaria que se maneja en el argumento con que pues este grupo de jóvenes con esta profesora pueden un poco pues eso destilar pues algunas ideas, algunas teorías, unas falsas, otras reales sobre algunos paradigmas de la nutrición. Entonces claro, el ponerle esa música yo entiendo que también hace como que el espectador quede un poco pues aparte de ese grupo, como quedan el resto de coprotagonistas o de secundarios dentro de la historia, ¿no? O al menos yo así me lo tomé, que igual es mi enfoque subjetivo total, ¿no? Pero hemos hablado de que de que la película tenía varios problemas. Uno era que los de Sitges son unos flojos. Perdón, los de Sitges son otra cosa. Pero el segundo problema era que no es una peli de género y que cuesta pues digerir, nunca mejor dicho, este plato en un festival como este, aunque también os digo que metiendo algunos ingredientes extra de lo que ya hay hecho en esta película, podría haber sido de género tranquilamente, y no voy a dar pistas a la directora ahora, a la Jessica Hausner, pero si en determinados momentos hubiera algunos giros de comportamiento humano, ya hubiera servido. No creo que era lo que le interesaba. Ya, por eso. Pero lo que tenemos entre manos, lo que realmente se ha acabado proyectando, pues es una película que es una película de hablar en toda regla. O sea, me refiero que, y con todo el respeto a las pelis de hablar, que hay pelis de hablar que son buenísimas. Y muy interesantes. Y muy interesantes, pero bueno, esto acaba siendo una peli de hablar. Y además con diálogos repetitivos que no aportan nada y situaciones repetitivas, paternofiliales, que es lo mismo constantemente, supongo que para intentar crear un crescendo para el final, que a mí me pareció pues que de crescendo tenía poco. Pero hay un tercer problema, y es el problema que padecimos los asistentes y las asistentes a las ruedas de prensa previas al Festival de Sitges, porque se dio una vendida de moto recurrente sobre este título. Por parte de un señor que es el director del festival, llamado Ángel Sala. Con cariño lo digo también, Ángel. No, hombre, es que Ángel a veces nos cuela, nos vende unas motos. Pero, si estás escuchando, Ángel, nos vendes unas motos. Pero hubo una vendida recurrente con Club Cero en el sentido de que este título era una supuesta distopía alimentaria. Cuando, lo primero, es una película de hablar, lo segundo, las cosas que le ocurre a la gente en la película es a un grupo mínimo de gente que no llega a 10 personas. Con lo cual, de distopía poco. Exacto. Y aún así, ni siquiera eso. O sea, es que si comparamos Club Cero con una distopía... Es que de las 10 personas, además, hay dos o tres que no entran. Que no entran, que se escapan del grupo a mitad de camino porque dicen que os den ahí, que yo paso de este rollo. Pero es que si pensamos en una distopía alimentaria de verdad, de las tangibles, como es Soylent Green, por decir una que la conoce todo el mundo... Hagan sitio. Pues, joder, es que estamos a unas cuantas galaxias de distancia entre Soylent Green y Club Cero. O sea, lo siento, es que Ángel, Soylent no. Green es género 100%, por eso. Ciencia ficción, mala leche, negrísima. O sea, futuro chungo. Joder. Aquí es Jessica Hausner se la tendría que ver unas cuantas veces para aprender a hacer cosas. Para asimilar conceptos. Sí, sí. Pero luego también quería decir que... una de las cosas que me gustó del guión, y lo siento porque me haya gustado algo, Jordi, no, de esta película. Yo ya he dicho que tiene cosas que me gustaron en el pero sentido de que... Me gustó hay que... Hay una crítica que me gustó. Que la Jessica, aparte de que los padres y madres del grupo de alumnos son todos la mayoría geniales como personajes chungos y geniales como actores y actrices de secundarios que hay en la peli... Es que la película no está nada mal interpretada. Por eso. La película a nivel actoral está bastante bien. Pero a nivel guión me hizo mucha gracia que, sobre todo por boca de la profesora, de la Wasikowska, salieran una serie de teorías y de tendencias en torno a la nutrición que parecían, pues eso, lo más prominente del mundo, pero que a la vez quedaban como pseudoteorías por su propia condición. Y esa es la parte, digamos, que me gustó más del guión. Y es que, pues eso, por un lado se hace una especie de apología de nutrición extrema, por llamarlo de alguna forma, sin hacer spoilers, pero por otro lado el mismo discurso queda en entredicho porque no se sostiene ni con un palillo dentro de la película. La única razón por la que se sostiene en el argumento de la película es porque quienes están recibiendo esas, digamos, doctrinas nutricionistas son jóvenes que quizás no tienen muy bien amueblada la cabeza y que no pueden discernir de una teoría pseudocientífica de una realidad científica, ¿no? Claro, pero a nivel de nutrición. Por eso te digo que la influencia que tiene el personaje de Wasikowska al principio es tanto en gente adulta como en los adolescentes, y a medida que va pasando el tiempo, la gente adulta se borra de eso porque se da cuenta de que aquello no conduce a ningún lado. O que hay un gato encerrado, claro, o algo. Porque además tú has dicho, es que igual hago un pequeño spoiler si te corrijo, pero has dicho teorías de nutrición extrema. No, es que no son teorías de nutrición extrema, son teorías extremas. Quita la palabra nutrición. Vale, era por no hacer demasiados spoilers, pero sí, es un pequeño spoiler. Bueno, pues eso. Pero bueno, en cualquier caso, o sea, lo que os debe quedar claro, y de hecho, casualmente, o sea, en mi amada Semana de Donosti se va a proyectar también Club también, Cero. Hostia. Pero no, afortunadamente, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, no se va a proyectar en el teatro principal ni en el Victoria Eugenia, sino que se lo llevan a una de esas proyecciones esquinadas en el Centro Cultural Tabacalera. Ya le pega. Que es un poco el Tabacalera, para quien no haya estado en Donostia, es un poco como el CCCB de allí. Bien, bien. Entonces, pues es... La fiesta del gafapastismo la disfrutarás. Es un ambientito. Vale. Entonces, pues bueno, el Josemi también es muy pispo con ese rollo. Y dice, si meto esta peli en el principal, igual le pegan fuego. Aunque si no le han pegado fuego ya después de 33 ediciones, quizás, pues bueno. Pero eso sí, podría ser una proyección apoteósica, ¿eh? En cuanto a lo que pasa fuera de la pantalla. Pero bueno, sí, quizás porque podría haber muchos riesgos. Allí se también cortan bastante menos que eso. Exacto. Entonces eso, que Club Cero, independientemente de que haya estado en Sitges, no lo toméis como una película de género. Tiene sus cosas interesantes en torno a la nutrición, sobre todo a las falsas teorías sobre la nutrición que pueden hacer mucho daño en el mundo real y que aquí pues se enfocan con un humor más o menos negro que entra más o menos bien, pero... Sí, no, y con una crítica que está bien. Pero que no dudéis, bajo ningún concepto, que es una película de hablar y que esto en Sitges o en Donosti pues pinta bastante poquico. Pero bueno, es la idea que os debe quedar clara. Y por si fuera poco, cuando acaba la película, todos os fuisteis corriendo, porque yo te vi correr hacia afuera, Jordi, corriendo. Yo tenía unas ganas de salir de la como sala. Miles de personas que había en el auditorio. Había escena post-créditos. No es que hubiera escena post-créditos, sino que la escena de los créditos era una escena. Entonces, claro, la cosa es que dentro de este ámbito de cineasta vanguardista... ¿Pero era relacionada con el cuadro? No, era simplemente os lo voy a explicar cómo acaba la película. La película acaba con una foto fija de una mesa con un montón de personajes que parece pues la última cena de Jesucristo o cualquier cosa de reunión así en plan bíblico o clásico de la historia antigua, con mucha gente en torno a una mesa, y van saliendo los créditos. Pero en vez de ser una foto fija, foto es una secuencia. Entonces, lo que quiero decir es que durante todos los fucking créditos de la película vemos a todos los personajes de la mesa sentados pero con pequeños movimientos. Pues uno se rasca la cabeza, el otro suspira, el otro guiña un ojo, el otro pone las manos encima de la mesa y así. Así hasta que se acaban los créditos. Bueno, pues espectacular, espectacular. O sea, qué mejor bueno, fin para esta película. En línea con los 110 minutos anteriores. Pero yo estaba pensando cuando lo veía. ¿Va a pasar algo? No os vayáis, que os falta por ver la guinda de la película, que esa es la constatación de ese hipsterismo extremo que tiene este título. ¿No? Es que yo os voy a hacer una escena final, pero estática, pero dinámica a la vez, pero con poco dinamismo. Me has matado. Es terrible. Y claro, yo que soy de los que se queda hasta el final, más que nada, porque así luego tardas menos en salir del auditorio y también en estos casos de proyección masiva, todo hay que decirlo, en el pase al que asistimos a ver esta peli estaba petado. O sea, sí, sí. Bueno, es que, a ver. La gente se lo comió con patatísimas. Este año Sitges ha estado petado, todo. O sea, daba igual que la película fuera más o menos mediática, es que ya han vendido hasta las alpargatas. Han vendido hasta los sitios de los acomodadores. Aparte de las motos que ha vendido Ángel Sala, lo que es a nivel de entradas, les ha funcionado muy bien. Sí, sí, sí. Y yo me alegro, ¿eh? No, yo también. Pero bueno, eso, que si sois capaces de aguantar hasta el último segundo de Club Cero, pues eso, que posiblemente veáis una escena que nunca hayáis visto en la historia del cine. Pero bueno, es lo que tienen las películas de los festivales. Yo recomiendo Sesión Doble, Club Cero con A Ghost Story. Y además vais a ver las dos caras de la nutrición. La ingesta masiva de pastel por depresión y posterior vómito. Y el dejar de ingerir para conseguir una nutrición más equilibrada. Exacto, y para estar más acorde con el planeta. Sí, señor. Con el planeta que te vas a cargar por otras razones. Ahí está. Pero bueno, Club Cero, que antes nos hemos quedado, ¿no? Anchísimos. Bueno, es lo que tiene a veces ir al cine, que a veces te llevas chascos, a veces te lo pasas bien, y a veces te lo pasas bien cuando te lo has pasado mal, porque ahora también estamos disfrutando al hablar de Club Cero, pero hay que reconocer que visionando la peli, pues igual no lo pasamos tan bien en algunos momentos. Eso sí, ¿cómo recuerdas haber dormido después de ver Club Cero? pues mira, Jordi, yo es que como he ido derrapando todo el Festival de Sitges, yo he dormido como cuando voy a currar, o sea, como un tronco. O sea, ponía la mejilla en la almohada y hasta el día fuera. Siguiente que me despertaba el despertador, porque cuando duermo menos de lo necesario, evidentemente, pues necesito una máquina que me despierte. Lo digo porque tenemos una película coreana que se llama Sleep. No sé si está también en Sleep a secas. En la semana de Donostia. Sí, de hecho se proyecta el lunes. Vale, lo digo porque esta es una de esas películas que va a los tres festivales más importantes, que son Sitges, Donostia y Molins. Sí, señor. Y bueno, ¿qué tenemos con esta Sleep? A ver, cuéntanos, a ver, porque Sleep ya es un spoiler o es un enfoque hacia dónde va. Es un spoiler porque es algo que detectas a los 5 minutos de película. Es una pareja en que el hombre de la pareja empieza a tener una disfunción con el sueño. Sí. Además, hay que decir que, como añadido, que quizás forme parte de su cuadro, que su mujer está embarazada. Sí, correcto. Y quizás eso pues entonces, también le pues trastorne quizás un poco. Le ha dado estrés y le ha hecho trastornar un poco. Bueno, entonces, esta disfunción del sueño, que al principio pues molesta un poco a la pareja y tal, se va grabando. Digamos que la película arranca en sus primeros 40, 45 minutos en lo que parece una disfunción neuronal con trastorno del sueño que podría ser algo que evidentemente afecta a la pareja hasta el punto de que la mujer que está embarazada, como cuando tiene este trastorno del sueño su pareja, no controla lo que hace. Exacto. Incluso tiene casos de sonambulismo, pues se llega a preocupar de que pueda cometer algún acto inconsciente que pueda hacerle peligrar la vida a ella o al bebé que durante este periodo de tiempo llega a nacer, ¿vale? Sí, señor. Entonces, esto sería cómo se enfoca la película al principio, que ya es algo bastante inquietante porque es un tema que si no puedes confiar en la persona con que duermes, y además es una persona a la que quieres, porque cuando está consciente es un amor de persona. Claro. Pues pero claro, se transforma cuando duerme. Cuando duerme, pues en estado sonámbulo, comete acciones que no son entendibles, ¿no? Sí. Entonces, claro, realmente tienes un problema. Y es un problema que puede generar el horror, horror cotidiano. Sí. O terror psicológico. O terror psicológico también, de alguna manera. Aunque en este caso también físico. Sí. Pero, a pesar de que hay algunas cosas bastante bizarras durante estos primeros minutos, 40 minutos, durante este trastorno, porque pasan cosas, sí, y alguna gorda, luego la película pega un giro total hacia el género. Totalmente. Ya sin camuflarse, y la película, vamos a decir, que se va a temas sobrenaturales. Sí, terror sobrenatural. Terror sobrenatural, puro y duro. Sin gente tipo de dudas. Que no entró en este cambio y no le gustó esto. Yo entré completamente y yo dije, esto es por qué una película tiene que estar en Sitges. Crucero, ¿no? Sleep, sí. A ver, yo te voy a comentar un poco a grandes rasgos, sí, lo que me pareció, porque para mi gusto, o sea, la premisa prometía mucho al principio, con esos trastornos de sueño, incluso con esa parte de esa condición que tú has nombrado, ¿no? De decir, bueno, la idea de dormir, de estar de tener, pues eso, sueños al lado de tu pareja, la intimidad, que el comportamiento se torne anormal, es como terror o pánico en la propia intimidad cotidiana, ¿no? Lo cual es una idea súper fuerte para desarrollar. Autolesión del sonámbulo, que eso también es muy impactante. Por eso, ¿eh? Lo que pasa que a mí, de esa primera parte que dices tú, 45, no sé si son 45, 50 o 50 55. 50 o 55, lo que sea, sí. Porque además es una peli de hora y media, sí, quiero recordar. Correcto. A mí, sinceramente, ese pasaje se me hizo largo. O sea, me dio un poco de sleep en su primera hora aproximadamente. Y cuando vino el cambio... A mí es cuando dije, hostia, ¿por qué no has hecho esto antes? O sea, lo que a otra gente le pareció, sí, que le sacaba de la película, a ti te a metió. A mí me metió porque hasta ese momento estaba como, digamos, igual, pues un poco, pues esperando a ver qué iba a ofrecer después la película, ¿no? Y evidentemente después ofrece cosas muy interesantes, más todavía si cabe, que las del principio. Y no es que las del principio no sean interesantes, sino que yo quiero pensar que están contadas de una forma que es un poco más tediosa. No sé, o a mí me lo pareció. Entonces, yo entré en las dos partes. Yo debo decirte que a mí no se me hizo pesada la primera parte. No. Entré completamente, pero la segunda también. O sea, yo disfruté toda la película. Yo en este sentido no... Yo es que en ese aspecto, yo... A ver, ya podéis ver que aunque tengamos divergencias, o sea, estamos de acuerdo en que la película cumple con unos mínimos del Festival de Sitges, por lo menos. Pero sí que es verdad que... yo qué sé, yo igual, si nos ponemos en el mundo hipotético, ¿no? Si hubiera hecho esta película, quizás hubiera reducido más ese primer fragmento o tramo a media hora como mucho, o 20 minutos, y luego ya me hubiera metido con el resto. Porque a mí al final, esa segunda parte de la película, como que, aparte de que me gustó más, me pareció que se podía haber explayado la narrativa un poco más en ese aspecto que toma la película. Me refiero que se explican cosas, ocurren cosas de forma guionística muy bien planificadas, pero a mí me quedó el regusto como diciendo, hostia, pero esto lo podíais haber hecho mejor y más rato, bajo mi punto de vista subjetivo, ¿no? Y comparándolo con esa primera parte. Entiendo que también, quizás, la idea del director, que también es el guionista, creo recordar, que es el Jason Yu, todo se ha dicho, pues igual era eso, ofrecer una primera parte un poco más, vamos a decirla, de terror de baja intensidad, por llamarlo de alguna forma, y luego pegar un volantazo, ¿no? No sé. Yo no acabo de estar de acuerdo que la primera parte fuera terror de baja intensidad. Yo creo que tiene bastantes elementos perturbadores. Sí. Lo suficientes para que... Pero da sueño, tío. A mí me dio sueño. Hostia, no lo sé. A mí no. Yo la verdad es que... ¿Lo viste tú en el auditorio, en la primera sesión del viernes? No, yo la vi, esta la vi en el Tramontana. ¿A qué hora? No sé, es que creo que la vi el primer día. Ya, pues yo es que la vi el viernes, el segundo día, a las 6:45 de la tarde. A mí me entró súper bien. Y yo encuentro que está bien, porque el planteamiento inicial, esos 45, 50 minutos, 55 minutos en que te ponen situación... aunque es una situación de terror psicológico y una disfunción del sueño que podría encajar en una enfermedad o en una situación cotidiana, entre comillas, uh-huh, que sí, podría sí, sí. pasar. Que lo puede pasar a cualquiera. Correcto. Ya va apuntando cosas que ya no entran dentro de esa cotidianeidad. O sea, cuando ellos van a ver a los médicos, sí que hay un discurso por parte del médico de no, esto sí puede tardar en regenerarse, pero esto es normal con la medicación, no sé qué. Pero la protagonista, el momento bote de pastillas, sí. que además... es de los pocos alivios cómicos que tiene la película, pero es muy efectista, pues ya te da a entender que no, que realmente no estás en una situación cotidiana, que allí hay algo más. Algo más, un extra, que claro, es lo que nos cuentan en ese que es lo que nos cuentan en ese tramo final de media hora. Sí. Entonces, yo creo que la preparación, el crescendo está bien. Podrían haber acortado 10 o 15 minutos de ese crescendo para darte algo más de esa parte paranormal. Posiblemente, pero a mí el equilibrio de la película me pareció correcto en la sesión que lo vi yo y como sí, lo vi sí, yo, sí. porque a mí me entró bien. De hecho, fue la primera película que vi del festival y salí pues muy contento. De hecho, la segunda que fue luego la que vi fue la de Club Zero y, claro, y no salí tan contento. Vaya tela. Bueno, yo otro día hablaré de la que vi primera porque es especialita también, pero hoy no hablaré, pero ya te digo, Sleep a mí, no sé, me en esa primera hora, tres cuartos de hora del principio me costó, o sea, era como venga, sí, ¿y ahora qué? Y ahora cuando pasemos esta parte y sepamos que otra vez la ha vuelto a liar tu marido cuando está durmiendo, ¿qué? Y otra vez, y es una reiterada, y vamos al médico y luego tal, y luego hacemos este tratamiento y luego, y lo dices. Bueno, pero yo creo que también, de alguna manera es para que empatices con la situación de ellos. Entiendo. Y es para activarte el terror psicológico, si duermes con alguien, de cuando veas cualquier comportamiento raro, encenderte las alertas. O sea, es una película que intenta dejar pozo al que procede a su visionado, ¿no? Sí, sí, sí. En este sentido, yo, por ejemplo, mi hija tiene sonambulismo. Uy, pero esto es íntimo. No, tiene sonambulismo, es un sonambulismo leve. Sí. Que sobre todo, más que levantarse sonámbula y tal, es más de y a las 4 de la mañana escuchar que está hablando en su cuarto, Hola. Ir para allá, se ha incorporado en su cama, está con los ojos cerrados, pero está manteniendo una conversación. Sí, dentro de un sueño o lo que sea. De lo que sea. Uh-huh. Y entonces tú la interpelas, le preguntas cosas y te responde. Te responde en función de lo que le preguntes y te dice que la dejes porque quiere seguir con la conversación que está manteniendo o lo que sea. Entonces, bueno, pues sencillamente pues la cojo de la nuca, la pongo y digo, sí, pero acuéstate. No sé qué. Y entonces la recuesto y ya que siga. Y esto lo hace desde que tenía 4 o 5 años y aún ahora pues de vez en cuando lo hace. Ajá. Y entonces, bueno, pues quiero decir que bueno, pues en este sentido, quien vea esta película y tenga a su pareja charlatana en momentos sueños, de sonambulismo o de hablar en sueños o cosas, pues a lo mejor le va a crear una inquietud que antes no tenía. Sí, a ver, yo en teoría alguna vez sí que he hablado en sueños, sobre todo cuando era pequeño, al menos eso me... Porque claro, tú no eres consciente de esto. No, claro, evidentemente, tú no eres el que pero te das cuenta. Yo cuando era pequeño y dormía en la misma habitación de críos con mi hermana, pues sí, me decía que alguna noche la despertaba hablando. Pero más allá de eso, y se supone que eso ha desaparecido con el avance de la edad, se supone. No sé, últimamente, en los últimos tiempos no tengo registros, quizás me debería monitorizar, no lo sé. Pero bueno, yo qué sé. Pero tampoco es que me... quizás también porque yo en parte... A ver, que esto le pasa a mucha gente, esto de ponerse a hablar en sueños, porque a veces no es más que una, digamos... enfatización del momento, digamos, de sueño REM o de profundidad de implicación mental dentro de ese sueño, ¿no? Pero no sé, a mí lo de, y vuelvo con Sleep, lo que me pareció es que era pues eso, un avance muy lento hacia el lugar hacia donde quería ir el guión y bueno, yo qué sé. Ritmo coreano, debería estar acostumbrado. Sí, pues ¿eh? Por eso, pero aquí pues se me hizo más pesado. Si no lo estaría comentando por aquí, ¿no? Pero bueno, eso no quita que la parte fuerte, la parte buena sea muy intensa, muy interesante. Le da una vuelta también a algunas ideas del cine de terror sobrenatural. En parte igual tiene que, pues, alguna vinculación con el folclore también, podríamos decir, en un momento dado, de por allá, de Corea. Sí, porque además luego hay algún personaje que podría, de alguna manera, estar ligado al personaje de la película Anakata que hablamos la semana pasada. Sí, aunque sean de países diferentes. Aunque sean uno de Japón y otro de Corea, en el sentido de que hay gente que se dedica a ver cosas que no ven los humanos corrientes. Exacto. Y a intentar limpiarlas o orientarlas hacia un lado menos negativo del que pueden tener, ¿no? Sí. Sí, y bueno, y además eso, recordar siempre que además con una embarazada de por medio. Sí. Lo cual, pues, bueno, una embarazada que además tiene la criatura durante la película, o sea. Exacto, sí. Porque claro, digamos que cuando la mujer está embarazada, hace de escudo protector del futuro bebé. Cuando el bebé ya ha nacido, pues si la madre en un momento no está a su lado, ese bebé está desprotegido. Sí, totalmente. Ahí lo dejamos, ¿no? Lo dejamos ahí porque ya... Para crear cierta inquietud sobre qué le pasa al bebé. Porque ya la lengua se nos alarga demasiado. Y en este caso sí que vamos a decir que el bebé no se entierra como una cola de lagartija. Bueno, sí, si alguien ha visto el juego prohibido, quizás entienda este comentario. Sí. Bueno, Sleep, de las asiáticas de Sitges, bien, o sea... Sí, yo me pareció una película notable y me lo pasé bien. A pesar de estos peros que yo le pongo, la globalidad hay que echarla para adelante. Bueno, pues yo no sé si es la misma gente que opinó sobre Club Zero, pero que sepas que... Que también la pusieron también a parir a Sleep. No, los que pusieron Club Zero bien son los que opinan que lo mejor son los primeros 50-60 minutos de la película y que luego la película no es redonda por culpa de esa media hora final que a ti te cautiva. Madre mía. Bueno, sí, no, eso es así. Es que a veces vamos al revés del mundo, Jordi. Bueno. No sé si nosotros o ellos. No, yo es que ya te lo digo, yo me lo pasé bien con los dos con tramos las dos partes, de la película. Sí, yo sí. Disfruté de los dos tramos de la película y mira, pues muy contento porque me lo pasé bien todo el metraje. Bueno, lo celebro porque yo lo celebré menos. Pues bueno, dicho esto, ¿cómo estamos de tiempo? Bien, estamos bien. Nos cabe un título más, seguro. Pues vamos a hablar de una película una premisa brillante. Que no recordábamos haber visto en común. No, los dos. Bueno, recordábamos haber visto cada uno por nuestro lado, pero no que la hemos visto de manera conjunta. Sí, porque... Quizá porque yo la vi en la Tramuntana y yo no sé dónde la viste tú. Yo la vi en El Retiro. Ah, vale. Pues la vimos en pases diferentes. Me refiero que a veces ocurre que cuando estás en un festival tan intenso de visionados como este del Festival de Sitges, a veces pierdes la noción del espacio, del tiempo, y a veces no sabes si has visto la película en compañía de gente dos filas más para allá o no, o estábamos en sedes distintas, sí, por cierto, o en días distintos. No hemos dicho nada del reparto, que está muy correcto, ¿eh? Ay, sí, por favor, pues sí, mira, porque... recupero yo, aunque sea solo la pareja protagonista, correcto, que sí. El marido es Lee Sun-kyun, que, por cierto, este es un tipo que ya está inmortalizado porque forma parte del reparto de Parasite, de la mitológica coreana Parasite. Sí, señor. Y que este año también tiene otra película que se llama Killing Romance, que podría ser interesante en términos sin audienceros. Yo no la he visto tampoco. Y luego, en la parte de la esposa del matrimonio de Sleep, pues tenemos a la Yoon Yumi, que también es una mujer famosa en Corea, sobre todo porque es una de las coprotagonistas de Train to Busan. Entonces, claro, si os suena la cara es por eso. Sí, son en Corea son estrellas. La visteis en el tren subida al lado del Madon Seok repartiendo mamporros con los zombies. Entonces, pues bueno, eso, que quizás por eso os suenen sus caras. Muy bien. Pues ahora sí, pasamos a Mad Fate. Mad Fate, es verdad. Sí, esta es una producción cuyo título original es Ming On. Es una producción de Hong Kong. Casi 2 horas, 108 minutos. Y una película que empieza con una premisa rara, pero dentro de lo rara que es... Rara, bizarra. Bizarra, muy interesante. O sea, lo que tenemos aquí es una especie de thriller... Donde tenemos... Suspense, con asesino. Vamos a llamarlo... Ahí va, he dicho asesino, mierda. Bueno, vamos a poner los elementos sobre la mesa. Sí, venga, va. Tenemos una especie de curandero, vamos a llamarlo curandero. Pero veréis que es un curandero un poco especial porque es un curandero de la mala suerte. Es que igual, con este tipo de conceptos, que son muy de por allá, no estamos familiarizados por acá y por eso igual nos chirría un poquito. Bueno, yo lo voy a intentar explicar con mis palabras, sí, yo sí, creo sí. que me entenderéis. Venga. Mad Fate, si traducimos, es como malfario, sí. por decirlo de alguna manera. Sí, o fario loco. Sí. Entonces, fario, bueno, fario chungo. Pues, una suerte loca, pero de mala suerte, ¿vale? Sí, entonces, bueno, pues esta especie de curandero, lo que se dedica... Él tiene visiones y ve a gente que le puede pasar algo. Uh-huh. Porque tiene... Él cuando hace la carta astral de la gente puede ver si tiene realmente este malfario que va a hacer incluso que muera, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, la escena inicial de la película es el tipo con una mujer a la que está enterrando viva, protegida en un plástico para que pueda seguir respirando. Muy extraño todo, así para empezar una peli. Porque necesita que esté dentro de la tumba cuando venga una tormenta para limpiarle ese malfario y que ella no fallezca. Es así de retorcido. Así de retorcido. Sí, señor. Luego vamos a ver que esta mujer es prostituta y luego vamos a averiguar también que hay un asesino en serie de prostitutas en el distrito donde en el distrito de Hong Kong donde están todas las prostitutas. Sí. Y que hay un grupo de la policía que está persiguiendo a este asesino en serie de prostitutas. Estos serían los elementos básicos de la película. Que te lo ponen todo súper arriba. Que te lo ponen todo súper arriba, porque además la película empieza con unas escenas potentes, unas escenas sí. bizarras, unas escenas amsanguifecha, con casquería. Y además con unos entornos, unos decorados, unas localizaciones, como la del cementerio del principio, que son flipantes, sí. de noche, y el, ahí con y las el barrio tumbas. De la prostitución, con los apartamentos donde viven las prostitutas, y la gente casual que pasa por ahí, desde repartidores a clientes o bueno, policías encubiertos, de todo. Una fauna dispar. Sí, sí, sí. sí. Y, te plantea y que promete mucho. Unos minutos iniciales brutales. Dices, hostia, la película pinta muy bien, pero cuando llevas la mitad de la película y empiezan a pasar sucesos, yo no sé si aleatorios o surrealistas o rarunos. Sí, o cambia la orientación del guión un poco también, ¿no? No sé cómo tomarlo. Que la película se convierta directamente en un sin Dios. O sea, aquello se convierte en una de las cosas más raras, con una escena en una terraza que la hubiera podido firmar Dalí. Sí, totalmente. Pero clarísimamente... Eso se llama surrealismo. Surrealismo asiático. Con alguien recitando que es una flor, que es una... O sea, es una cosa que yo esos 15 minutos de la terraza me quedé como si me hubiera tomado una seta alucinógena porque no sabía lo que estaba viendo. Ya, tío. Y es una pena. Es una pena porque el rumbo de la película con alguna escena muy potente de algún asesinato me pareció... Que, bueno, de hecho, captó mi atención de una manera importante. Sí, sí, sí. Y luego la película me perdió absolutamente. O sea, sí, porque además que ya no sabía qué estaba viendo. Hay que decir que dentro de esa de los aspectos de sordidez que tiene la película en sus momentos buenos, pues tenemos que algunas de estas prostitutas que podrían ser cazadas por el asesino en cuestión... pues que se dedican a cuestiones sadomasoquistas y fetichistas, y me refiero que vamos a tener ahí pues algunas escenas muy potentes con una violencia gráfica bastante hardcore, pero que utilizando luego... Utilizando algún elemento también que utilizan las prostitutas para dar placer. Su trabajo sexual, ¿sí? Que también lo va a aprovechar el asesino para sus juegos. Sí, y además... con un perfil de asesino que promete mucho, porque además es el típico guión en el que nos enseñan desde el minuto uno quién es él y lo vamos a ver cómo va operando y cómo va haciendo de las suyas y cómo pierde cosas e intenta recuperarlas a lo largo de la peli sin que nadie más sepa que él es el chungo de la peli más que él mismo y nosotros que estamos viendo la película, lo cual genera también... O sea, ese aspecto, digamos, de tensionalidad y de suspense importante que a veces pues es necesario con peli y con asesino en serie, ¿no? Pero es lo que dices tú, Jordi, que es que llega un momento y no sé muy bien cómo explicarlo, en el que la película empieza a desvariar. Yo no, la película no, el guión, entiendo. Y que yo tampoco... Bueno, el guión y por ende la película, sí, que sigue el guión, claro. Y que yo tampoco, a días vista, después de haber hecho este visionado... No acabo de encontrarle tampoco razonamientos argumentales para lo que pasa en la película respecto a esa primera parte tan bien empacada. Sí, sí, a mí entonces, me pasó exactamente lo mismo. Entonces, pues, si te digo la verdad, o sea, además, yo iba con unas ciertas expectativas de Mad Fate porque realmente, pues, había leído poquito sobre ella, pero sabía que iba a haber componente asiático, policial, asesino, tal, y barrio digamos, de marcha nocturna en Hong Kong y esos rollos. Y dije, hostia, aquí puede salir algo guapo. Pero, hostia, pues no salió tan guapo. Y de hecho, pues al final te deja un sabor un tanto... pues descafeinado, como de ocasión perdida, ¿no? Un poco. O sea, sí, la película. Que creo que es la definición de lo que es la película, una ocasión perdida. Porque el arranque, el inicio está muy bien, luego te plantea una situación muy interesante. Con mucha fuerza visual también. Y yo creo que podrían haber hecho un thriller que, si quieres, hubiera sido más al uso, yeah, pero que hubiera tenido un resultado potente. Porque, bueno, no hace falta descubrir algo nuevo en cada película. Puedes hacer un thriller al uso y que sea muy efectivo y que deje buen sabor de boca. Y aquí optan en su tramo final por un surrealismo desbocado que hace que la espectadora pierda totalmente la conciencia de dónde está, de qué está pasando, de quién está dónde, de cómo afectan las tormentas a los personajes, de sí, si este cuerpo no es el mío o qué pasa aquí, ¿no? Sí, es que al final yo quiero pensar que lo que le ocurre a Mad Fate es que en algún momento, o sea, y no es una cuestión, digamos, metafórica, sino que pierde la linealidad narrativa. No sé si esto está bien explicado así. Y entonces, hasta, digamos, que se vuelve un poco taradita, pues funciona muy bien, pero cuando empieza a hacer experimentos narrativos, pues ahí es donde se pierde. Y además, con ideas muy potentes que al principio no conocemos, que, o sea, que las que os hemos contado son las que se plantean al principio de la peli y que no estamos descubriendo ningún tipo de detalle, digamos, importante de la trama central, pero es que luego tenemos algunos personajes de ese barrio, concretamente ese joven, que no voy a decir nada que él, que tiene unos padres que se preocupan por él mucho y ese rollo, que ese personaje tiene un potencial brutal, porque además... El amigo de los gatos. Exacto, el amigo de los gatos, nunca mejor dicho. O sea, es un caramelo de personaje. Sí, sí. Y queda desaprovechado. Y se les va por el desagüe. Se les va por el desagüe en la segunda mitad, bueno, de la peli. Bueno, es uno de los protagonistas de la escena de la terraza también. Sí. Lo que pasa es que además no sabe ni qué hace ahí. Se le debería haber dado otra usabilidad a ese perfil de personaje porque... Con ese, y no vamos a decir en qué consiste su personaje, porque es mola descubrirlo en Mad Fate, en el transcurso de la peli. Pero con la premisa inicial y con la condición especial que tiene ese personaje respecto a lo explicado al principio, ahí tienes una combinación ganadora. Y no acaba ganando la diversión o el entretenimiento, acaba ganando... Pues no sé cómo explicarlo. Eso que pasa al final, que no sé muy bien cómo es, ¿no? Sí, debo decir también que es una película que hubiera entrado en el especial 777, que dedicamos a la suerte. Total, y porque... además, a ver, tiene una visión muy girada de la suerte, de la mala suerte. Muy girada, pero también recuerda el personaje de esa prostituta que no hace más que apostar a todos los juegos de azar que sí, puede. Sí, para que le saque de currar, ¿no? De su vida de prostitución. Y bueno, pues realmente el malfario que acompaña... A la gente como algo que les cuelga encima y que es un peso que han de cargar con él, sí. También se juega con el concepto de gente que busca la buena suerte para salir de su malfario, ¿no? Entonces hay gente que contacta con los profesionales de cambiar tu suerte, en este caso el protagonista, uno de los protagonistas de la cinta, y hay otra gente pues que intenta pues eso, apostando o hacer, que lo único que hace normalmente es cavarse más grande el agujero, ¿no? Sí, exacto. Y luego también, pues, tenemos también la parte policial en la trama que dices, joder, que... De esos policías que ya que irte a trabajar a la oficina porque en cada escena el hombre padece físicamente... Que parece que sean de Corea, no de Hong Kong. O sea, que sabéis que en Corea siempre los un poco caricaturizan a los policías, ¿no? El jefe de la policía, el que manda la brigada, no lo veo tan inoperante a nivel mental. O sea, sí que es verdad que tiene ciertas rémoras físicas que quizás no debería estar evidencia. No debería estar para esas cosas. Correcto, ya, el hombre. Pero sí que es un tío que cuando va desarrollando el hilo va dándose cuenta de los hechos y de las cosas, eso sí. Sí, pero bueno, sí que es verdad que pues también se le podía haber sacado más partido a esa parte policial. Absolutamente, a toda la película. Y realmente pues tampoco acaba de apretar mucho en esencia, sobre todo en la parte del desenlace. Entonces, pues bueno, no sé, trago agridulce, por decirlo de alguna forma. Sí, no, porque si además el desenlace te deja tan descolocado que dices, ¿por qué me has hecho esto? Ya. O sea, claro, es que al final yo salí con la sensación absolutamente rara de qué me había pasado, qué había intentado contarme el director o los guionistas ahí. ¿La ha entendido mal o es que...? Bueno, es que tampoco, ¿qué hay que entender ahí? Ya. No sé, pues que a veces, no sé, igual nos deberíamos poner en la cabeza del director o algo, o del guionista, pero claro, solo somos espectadores. Por cierto, decir que el director es Soi Chean, sí, y los guionistas Yaun Nai Hoi y Melvin Lee. Exacto. Que estos son los que decidieron darle ese giro surrealista en su tramo final. Que... Sí, quizás por hacer una peli pues pues más fuera del ordinario en este tipo de registro. Fuera del ordinario lo consiguieron, pero también... Pero ya en su momento inicial, ya con la premisa que os acabamos de contar, ya es una propuesta que no es tan estándar. Y si luego... No, porque además tiene ya empieza con un personaje muy curioso y tal, sí. Y además eso se podría haber explotado de una manera... Pues no sé, es que se me ocurren muchas maneras de explotarlo. Y a mí una también. Colaboración con la policía para descubrir... O sea, descubren las cartas del asesino muy rápido. Sí. Y quién es, también muy rápido. Y... Pero no lo consiguen cazar. No, pero, bueno, eso también es una cuestión física también, sí, de los que persiguen. O de destreza. O de inoperancia, ¿no? Pero todo se podría haber... Si quieres entrar en el thriller y no en, sí, ese surrealismo que arrastras al final, como thriller, si lo haces todo un proceso para que ese curandero ayude a la policía, que a lo mejor es una premisa mucho más cliché, yeah, pero hubiera funcionado mucho mejor en la película y hubiera más, quedado todo más, claro, redondeado. Y más con los escenarios en que se mueve la película, la crudeza de las escenas de los asesinatos, sí, etcétera, etcétera. Hubieras tenido, no sé, algo a lo mejor más lineal, como dices tú, pero que yo creo que hubiera entrado mejor al público. Sí, y de hecho también con ese nivel, entre comillas, tan alto que deja la primera parte de la peli, sobre todo a efectos de explicitud y de gore, luego también tenemos algunos apuntes por el resto del metraje, pero también un poco decae en el registro un poco también, digamos, de registros de sabor, ¿no? Que hay en la película. Entonces, claro, eso también, pues, entre una cosa y otra, pues acaba un poco desluciendo el resultado final, ¿no? En cierta manera. Y no sé, yo la tenía ahí, pues eso, como una de mis últimos títulos que vi. Fue, creo que, el penúltimo que vi en este festival de Sitges 2023. Justo antes de Blood, del Brandon Anderson. Sí, yo la última que fue la de La Plaga, la de Bermen. Fue la última que vi porque yo acabé este festival el viernes por la noche por razones de agenda. Y bueno, pues que yo tenía eso, más expectativas puestas en Mad Fate, pero bueno, es lo que es. Y a veces pues a los directores les da por... probar aventuras locas o no sé cómo llamarlo, vamos, pero bueno, ahí queda el registro. Por cierto, a nivel de reparto, yo al que conocía más era Gordon Lam, que es un actor de Hong Kong que, sí, ha participado en infinidad de películas hongkonesas y era el que me sonaba más, pero el resto del reparto pues yo no lo tenía nada controlado, no sé si a ti... No, yo tampoco, pero sí que me llamó mucha la atención pues los tres personajes que más o menos hemos estado comentando por aquí. El amigo de los gatos, el propio serial killer, que me parece también un actor que cumple un perfil de serial killer muy guapo, porque muy guapo no en el aspecto físico, sino muy guapo en el conceptual, porque rompe en cierta manera con el estereotipo estético de un personaje de esta catadura. Y luego también La Prostituta, me gusta mucho, tío. La de las apuestas. La de las apuestas. Es brutal. Es, no sé, como, además, como muy fresca, ¿sabes? Muy fresca y además es una chavala que enamora, o sea, realmente sí. Es... Y no sé, claro, igual también por eso pues llama tanto la atención en el barrio que, bueno, pues eso es, llama la atención. ¿Qué vas a hacer en esta función? Si llamas la atención, pues puedes estar en peligro. Vas a ser uno de los targets de si hay un asesino en serie de prostitutas y tú eres una prostituta que llama mucho la atención, tienes un problema. Bueno, sí, digamos que estás jodida. Pero bueno, sí que es verdad que a efectos de reparto, pues por nombres famosos, pues igual es que también nosotros no tenemos tanta experiencia en el cine hongkonés. Y más allá de este que acabas de decir tú, pues sí, el resto cumplen bien, porque el amigo de los gatos realmente yo creo que es un actor con mucho potencial por el propio aspecto físico que tiene. Y el jefe de policía también creo que es un actor también bastante famoso en Hong Kong, sí. Sí, y la verdad es que, bueno, yo qué sé, ya lo hemos dicho antes, pero la catalogaría a Mad Fate como eso, oportunidad perdida y que, no sé, igual... Si hacen Mad Fate 2, no sé si la iremos a ver. No lo sé, no creo que esté mucho por la labor, verdad. Bueno, pues no sé si te queda algo en el tintero de Mad Fate o podemos incluso pensar en hacer alguna cosita de última hora que no hayamos planeado, por si acaso, porque... ¿Cómo estamos de tiempo? Pues digamos que podríamos emplear 10 minutos de nuestro podcast, programa de radio, en comentar alguna cosa de última hora. No sé qué te parece. Yo, por ejemplo, tengo una película que tú no pudiste ver, que yo, por sacar películas, una película que aquí, precisamente, siguiendo el cliché y la linealidad, haces que una película no sea muy competente. Es una película que fue un poquito decepción. Íbamos con muchas ganas a verla. Pues oye, quizás también debemos hablar de, para hacer balance o no, o sea, de expectativas cumplidas, incumplidas, medias arriba, medias abajo, pero si tenemos decepciones también hay que decirlas, tío. Es una película que a mí me la vendieron muy bien, uh-huh, antes del festival, o sea, sí, por eso, cogiendo la sinopsis y tal, pues la escogí. Es la película Last Straw. Vale, Straw, sí. Está dirigida por el Alan Scott Neill, y que ahora mismo no sé este hombre si tenía registros anteriores, me parece que muy poca cosa si tenía algo. Por lo que estoy viendo, dirigió una película que se llamaba Pretty Is, en el año 2017. Ya ves, yo si te digo la verdad, es tan... A lo mejor era un corto, ¿eh? La tenía apuntada, pero al final no acabó ahí, pues eso, funcionando en mi agenda. O sea, quizás si hubiera funcionado, la hubiera ido a ver, ¿eh? O sea, me refiero que estaba entre mis posibles. Pues cuéntanos. A mí me llamó la atención porque dijeron que era una camarera que se tiene que quedar en un diner de estos americanos que hay en una ruta, pues abandonado de todo, es una carretera perdida que pasa, que el diner está precisamente para los que pasan por aquella carretera, pues puedan parar a comer algo y tal, y se por unas circunstancias se queda sola en el turno de noche, uh-huh, y la película se convierte en un home invasion del diner. Del diner. ¿Vale? Y entonces, claro, pues no sé, a mí me retrotrajo quizá en otro tipo de registro, pues a Revenge, de las películas que habíamos visto recientemente, aunque aquello es un rape and revenge, ¿no? Realmente. Sí. Pero bueno, no sé, yo esperaba ver algo con sustancia. Y contundente también. Y contundente, sobre todo contundente. Por el tema del aislamiento, digamos, de carretera, ¿no? Y del encuadre o del lugar donde ocurren los hechos, ¿no? Porque entiendo que la película ocurre en el mismo lugar todo su metraje, más o menos, ¿no? Prácticamente, o sea, aquí realmente tenemos, pues eso, a una camarera que es la hija, además, del dueño del diner, uh-huh, y que, bueno, pues unas circunstancias tenía que hacer el turno de noche acompañada de un cocinero o camarero de... Y pasa algo que provoca ella misma, que hace que esa persona pues no esté disponible para llevar a cabo ese turno. Y entonces, bueno, ya durante el turno de día se acercan unos moteros que la quieren montar un poco. Ella avisa de que va a llamar a la policía, si le molestan y tal. Y bueno, la película se guarda un giro que además, bueno, quizá alguien no lo viera venir, pero es que es un giro tan poco sólido y bueno, es que... Bueno, tú es que tú sueles ver giros, ¿eh? Ya, pero es que este, o sea, realmente cuando tienes al grupo de moteros, que son unos niñatos que entran con caretas tipo la... ¿Cómo se llamaba esto? La Purga. Serie. La Purga, correcto, sí. Gracias. Pues tipo parecido, La Purga, que entran en el dinner para hacer el papelito y tal. Sí. Y luego ves el bar invasion que hay luego por la noche, dices, no van a ser los mismos, porque la actitud que tenía esa gente no es la que tiene esta. Ya. Y entonces, viendo lo que pasa durante el día y las circunstancias que se van dando, dices, esto va a haber algo. Y efectivamente hay algo. Bueno. Bueno, la película no tiene más. O sea, esta chica tendrá que defenderse como pueda. Uh-huh. La otra gente va a ir a saco porque hay unos intereses que luego veremos cuáles son. Sí. Y que tampoco son, tiene que, mucho más. Que o sea, son sorpresa también, entiendo. Los intereses, digo. Bueno, no, o sea, todo va relacionado con lo que va pasando en la trama. O sea, vale. Cosas que pueden parecer casuales. A lo mejor no lo son tanto porque hay unas circunstancias detrás. Entonces, bueno, pues a partir de ese punto, bueno, pues la película discurre de una manera más efectista que efectiva. Uh-huh. Sí que es verdad que no se esconde de la sangre y de un poco la casquería. Vale, es explícita, al menos. Es explícita, pero tampoco te pienso, o sea, que hay bastante sangre... Tampoco es aquello Terrifier, ¿eh? O sea, ya, no hombre, te esperes. Terrifier solo hay una. Gore, ¿vale? Y bueno, pues yo creo que es una película que en general a la gente le decepcionó un poco. Esperaba más. Es una película de debut, como hemos dicho, solo había hecho un corto antes, el Alan Scott-Neil. Y bueno, pues yo creo que de alguna manera la gente esperaba pues un poco de... Le quieren que dar mucho contexto y a lo mejor justificar ciertas actitudes que no son justificables. Uh-huh. Y eso hace que ese baño de realidad que quieren que revista el guión de la película, pierdan diversión y en lo que realmente cuando ve una película así, el público lo que quiere es disfrutar y ver cómo la protagonista se revela con todo lo que le rodea. Y lo que tiene a su alcance, ¿no? Como herramienta. Y de un recital, ¿no? O sea, claro. Un poco lo que pasó con la película aquella, no me acuerdo cómo se llama, la de la novia que tiene que jugar a los juegos de la familia. Ah, la de la... Sí, la australiana. Sí, sí. La de Noche de Bodas la llamaron Noche de aquí. Bodas, sí. El título en inglés ahora no me acuerdo. Pues Noche de Bodas... Con la Samara Weaving. Con la Samara Weaving. Noche de Bodas jugaba esa carta perfectamente. Uh-huh. Y esta se queda como en un camino dono. Vamos a darle un realismo, una profundidad y tal, que yo creo que perjudica... Y eso la caga un poco. Claro, eso perjudica el disfrute de la cinta. Vale, vale. Y entonces creo que el director, precisamente por ser novel, no sabe jugar las bazas de... Bueno, pues sí, la has querido hacer seria y tal, pero a lo mejor no es el tema que pega... En una home invasion, al menos que la quieras hacer tan realista que le des la vuelta y la hagas sádica y la hagas perturbadora, que tampoco lo es. Ya. O sea, entonces, claro, en este sentido no consigues ni una cosa ni otra. Y ese medio camino hace que la película se deja ver, pero para mí sea un suficiente, ¿no? No mucho más. En el reparto. Es una peli de fondo de catálogo, ¿no? Sí, por decirlo de alguna forma. En el reparto tenemos a Jeremy Sisto, que es el actor quizá más conocido, a la Jessica Belkin, a la Tara Rani, al Jack DiFalco y al Taylor Kowalski. No conozco como a nadie. ¿No? Gente más... no, Jeremy Sisto, que es el que creo que hace de padre, es el nombre que os podrá sonar más. Uh-huh. Y a nivel de actuaciones tampoco son actores muy conocidos. Y bueno, pues están correctos, pero tampoco os esperéis grandes actuaciones. ¿Y la camarera qué tal? La camarera no está mal, pero le meten escenas forzadas. O sea, ¿Es mucha presión toda la peli para ella o qué? A ver, la camarera te la hacen estúpida porque al ser la hija del jefe va desobrada. Vale. Y entonces esos errores de ir desobrada son los que luego va a pagar. Va a pagar por listilla. Y vale, luego vale, le ponen para rellenar metraje la típica escena de cuando se queda sola en el dinner y para empezar el turno se pone una canción en la rocola y empieza a bailar así sola bailo, allí. Bueno, hacer el, bueno, un poco videoclip, ¿no? Sí, un poco videoclip. Entonces, por un lado le estás dando un tono. A veces en el cine hay que bailar también. Ese tono del baile y tal hubiera pegado aunque luego hubiera sido una heroína de puta madre que se hubiera cargado a todos. Muy bien, sí. Pero veo. No, luego va todo el tono realista de drama, de circunstancias, de tu prepotencia al ser la hija del jefe ha provocado. Bueno, no quiero hablar mucho más porque si no sí, empezaría a destripar argumento. Vale. Y sencillamente decir que para mí no sabe encontrar ese equilibrio. O la haces realmente toda seria y juegas la baza de que a la gente la perturbes y realmente pongas una home invasion cruel que donde todos estén padeciendo por sí, lo que le pueda pasar a la protagonista. Y donde vayan a por todas. Y donde vayan a por todas y estés jugando, claro, una carta de machacar psicológicamente a la espectadora con lo que está pasando allí, o juegas la carta de, bueno, eso, comedia negra, divertida, con una home invasion que lo que realmente pasa es que la protagonista se convierte en una heroína que acaba machacando con lo que tiene a su alcance a todos los que pretendían llevársela por delante. Ya. Y bueno, pues aquí no pasa ni va, una cosa va ni por, otra. Va por otro lado, sí, distinto, que ya os podéis imaginar. Sí, sí, y además si le pone un final así como... Bueno, es que no quiero hablar porque el final sería... Ya, porque puede ser, en cierta manera, también un final original, aunque no sea lo esperado. No, no, el final tampoco es como una lección de vida familiar. O sea, es que sí, toca más el hipsterismo que, vale, que, vale, que vale, el pues género. Ya está. Después dejémoslo, no te voy a tirar más de la lengua. Porque, no me tires más de la lengua. Porque, de hecho, solo te voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con todo lo que has contado. ¿En este diner o al lado de este diner hay una gasolinera, por casualidad, o un surtidor de gasolina? No. No, es solo diner. Es solo diner. Vale. Porque, lo digo, porque me ha recordado en cierta manera el espacio común en el que transcurre la Strau con el espacio común que transcurre en una de las pelis de las que hablamos en el Festival de Sitges, en nuestro especial in situ desde Sitges del 12 de octubre, como es The Last Stop in Yuma County, que es una película que es... evidentemente es un registro sin haber visto Last Straw. Esa es la que dije yo que se podía parecer a los Odiosos 8. Podría ser. Sí. Que se quedan sin gasolina, deben ir todavía al camión a rellenar. Exacto. Entonces una serie de personajes se quedan encerrados allí. Aquí lo únicamente que vincula a Last Straw con Last Stop in Yuma County, aparte de que tiene un last en el título, es porque tienen ese espacio común de el restaurante aislado en los confines de una carretera. Pero como me he propuesto reivindicar The Last Stop in Yuma County cada vez que sea necesario, además, incluso aunque pueda parecer pesado, porque me parece una película muy divertida y que merece mucho la pena, a pesar de que no era ninguna de esas que llevaba un poco de fama detrás, ni que te la había recomendado nadie, ni nada por el estilo, y que podría ser incluso en cuanto a resultados, la versión opuesta a Last Straw, que es una historia que tampoco es que nos descubra nada, pero está contada con gracia, hablo de Yuma County, que tiene un colectivo actoral al que se le saca partido, que la película tiene sus resortes que saben ser activados en el momento adecuado y que además funciona como un puto reloj todo ese entramado de resortes que tiene porque es una película con trucos por dentro y los trucos funcionan a la perfección. Entonces, bueno, simplemente quería otra vez pues eso enfatizar mi devoción por The Last Stop in Yuma County, que os recuerdo ganó el premio de Órbita dentro del Festival de Sitges de este año. ¿Vale? Uh-huh. Y dicho esto, vale, pues estamos ya hemos salido, sí. O sea, iba a decir, venga, el último minuto lo relleno con otra vez haciendo el pesado con Yuma County. Pero ya hemos llegado al final. Para ponernos ejemplos gráficos, para que me entendáis, el problema de Last Straw es que ni es Goslan, ya, ni es Noche de Bodas. Por poner dos home invasion... Sí, conocidas. Conocidas, pero que son dos registros completamente diferentes. Uno juega a la comedia negra con heroína. Exacto. Y el otro juega a la perturbación máxima de la espectadora o del espectador. Y entonces, bueno, pues yo creo que se queda a medio camino y entonces, bueno, se convierte prácticamente en un drama rural. Bueno, pues es que... Con un poco de sangre y también un poco de caña, ¿eh? También de, hay que decirlo. De dramas rurales está sembrado el cine y el que es de género y el que no es de género, pero sobre todo el que no es de género porque... me retrotrae tu comentario y ya con esto acabamos a esa programación de ese festival que no tiene apenas género, que es el Asian Festival de Barcelona, que tiene muchas películas de dramas rurales, porque Asia es muy grande y también hay muchas zonas rurales en Asia, que Asia y hay va mucho drama también. Exacto, y va, Asia va desde prácticamente Turquía hasta el Pacífico y claro, pues anda que no tienes campos ahí para que haya dramas. En fin, que con esto nos vamos, nos marchamos, Jordi querido, con más material del soundtrack de Awareness, con el soundtrack de Roque Baños, un soundtrack muy futurista que también juega la carta de la Cifi a nivel de sonido, con detalles, con arreglos electrónicos, pero también muy de tensión y de suspense. Y no lo he dicho antes al principio, creo, al principio del programa hemos escuchado el track titulado El Mulo, que los conceptos tipo mulo pues tienen un peso interesante en la trama de Awareness y nos vamos a despedir con otro título también que tiene un nombre pues un poco así clarificador, que es El Tercer Poder. Sea todo dicho también que el soundtrack de Awareness está copublicado por el sello Lakeshore Records, que es un sello estadounidense especializado en soundtracks de series y de películas y de pelis de plataforma y que, bueno, que esto, si ya Roque Baños tiene un bagaje y una experiencia y un currículum que es gigantesco, quizás con cosas como esta, pues también le hagan tener más peso si cabe, pero a nivel extra español, fuera de España. Así que con esto nos vamos, Jordi, no sin antes eso. Despedirnos como es debido en este programa, porque si no, no nos vamos. Valar Morghulis. Motherfuckers del restaurante de carretera.